El Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más en el estudio Lambda 1, os habla Víctor Fernández desde A Coruña. Y habéis escuchado bien, vuelve BJ Blaskovic al Complejo Lambda con el análisis de Wolfenstein 2 de New Colossus, uno de los juegos más destacados del pasado 2017. En la segunda parte del programa vuelve a Nostalgia con el Retroanálisis. Pero antes de entrar nuevamente en las trincheras, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué es esta música? Esta música es una cosa muy bonita que nos puso David. Wolfenstein 3D. Vale. Bueno, es un clasicazo, deberías conocer la música. Es que me suena a otra cosa, no sé, a... No sé, da igual. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. La verdad es que a mí me suena esta música a una especie de Paquito el Chocolatero, pero rollo reto. Es muy una música muy feliz para un pero hace que uno empiece muy alegre el programa. Matas nazis, joder, felicidad pura. Y te ponen esta música mientras los matas. Bueno, como siempre, traemos actualidad de esta semana y... Y bueno, hay cosillas interesantes de las que hablar que pronto comentaremos. El que no está todavía con nosotros es el señor Gaspar, que comentó que tal vez se puede incorporar después, que tenía que trabajar. Pero sí tenemos con nosotros a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Y a los mandos de sonido, como siempre, señor David. 999. Bueno, pues ya sabéis, ponemos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y vamos a irnos con la actualidad, no sin antes, como siempre, repasar la encuesta, señor Jorge. La encuesta de la semana pasada en la que os preguntábamos cuál es vuestro juego favorito de Dragon Ball. Y teníamos una selección bastante amplia. Voy a leer directamente los resultados, porque tenemos ahí un empate bastante grande en el último lugar, con un 0% de los votos en todos los casos, que son Dragon Ball Z Super Butouden, Dragon Ball Z Buyu Retsuden, Dragon Ball Z Shin Butouden, Dragon Ball Z Stream Butouden y Dragon Ball Fighters Z, o Fighters sería. Luego en el cuarto lugar, con un 10% de los votos, tenemos Dragon Ball Z Hyper Dimension. Bueno, realmente había otro antes que este, que era el Dragon Ball Xenoverse 2, con un 5%. En tercer lugar, el Dragon Ball Budokai 3. En segundo lugar, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, con un 24% de los votos. Y en primer lugar, el Mono Cazoide vive en modo Osaru, con 47% de los votos. Mono Cazoide que se mantiene en el primer puesto y demuestra que porque es tan mono y tan cazoide. Y hoy os preguntamos, la encuesta de hoy, ¿qué personaje es más tocho? Es decir, cuando decimos tocho nos referimos pues cuál es el más poderoso, fuerte... awesome, increíble y genial. Pero ojo, que reviente y que masacre sea... bichos en sus propios juegos. Exacto, tiene que no, ser. No valen, violencia. Yo qué sé, cosas ajenas a los videojuegos, como son Goku, que llega al videojuego y arrasa con todo. Exacto. En este caso tenemos a BJ Blaskovic, Kratos, Doomguy, Marcus Fenix, Augustus Cole, Isaac Clark, ya ganó Cole, Leon Kennedy, el jefe maestro y, como no, el mono cazoide. Pues voy a comentar una cosa, David. Yo le pregunté a John Romero en un directo que hizo y tal, le pregunté: ¿qué tío crees que es más badass de estos dos que te voy a decir? ¿BJ Blazkowicz o Dungai? El tío, sin ninguna puta duda. O sea, directamente, Dungai. No tardó un puto segundo, tío. Pero yo creo que ahí fue un poquito partidista, porque el Dungai fue casi, diríamos, su puta creación. Es su hijo predilecto. Bueno, realmente eso estoy de acuerdo con su punto de vista. El background de Dungai se desveló recientemente, que se lo inventó Tom Hall. Pero me refiero que Doom es su puñetera creación, ¿no? Es su hijo predilecto. Bueno, el tío no tuvo ni una puta duda, tío. Es normal. O sea, directamente dijo Dungai. Pues sin duda. Se acabó, no hay debate. Yo estoy de acuerdo con eso. Es más carismático Blazko. Hombre, Blazko, claro, porque Blazko... Pero es más carismático, ojo, a raíz de New Order, New Colossus, porque antes era un tío que tampoco decía una puta palabra, solo montaba... Bueno, su lenguaje era matar nazis. Era como... Pero los juegos modernos también cuentan. Era como Hugo Stiglitz, era extraordinariamente bueno matando nazis. Exactamente. Pero bueno, que yo entiendo que diga el Dunkai, joder, porque es que ya... Es su hijo. Es que es su hijo, o sea... Y Blazko es su sobrino, como mucho. Bueno, artistas que nos estáis escuchando, gente que domina el feudo del lápiz y el papel, tenemos una misión para vosotros y para vosotras, que es dibujarnos al genuino, al auténtico Cocadimon. El Cocadimon, el archienemigo del mono cazoide. Ya sabéis que tenemos abierto un concurso. Hemos recibido ya unos cuantos, ¿eh? Estoy esperando un poco más, a tener un par de ellos más para hacer una recopilación así tocha. Porque además, contaré una cosa. En esta ocasión estamos pidiendo background del personaje, es decir, su lore. Estamos pidiendo el lore del Cocadimon. Entonces, hay gente que, joder, que está teniendo unas ideas de la hostia. Pero espera, espera. El lore de esos personajes los hacemos nosotros. No. Tú espérate. Ya lo verás. Ya te mostraré lo que hay. Bueno, el caso es que os pedimos que nos mandéis un dibujo de cómo pensáis vosotros que es el Cocadimon, evidentemente, sin hacer referencias a personajes o personas reales, ni mostrando cómo consume estupefacientes en directo, en vivo e indirecto, porque eso no sería de recibo y quedaría muy mal. Por ejemplo, una camiseta quedaría fatal, ¿no? No sé, padeceríamos cocainómanos o una cosa de esas. Y no es bien. Entonces, ¿cómo creéis vosotros que es el Cocadimon? Y si queréis, pues nos pasáis su background, ¿no? Nos podéis enviar vuestros dibujos a contacto@complejodanda.com y al final de temporada haremos una votación que podréis votar todos los oyentes de Complejo Danda, y en esa votación se decidirá quién es el ganador. El ganador, evidentemente, pasará a formar parte de esta maravillosa familia Danda, pasará a ser el archienemigo oficial del mono cazoide, y además la persona que gane recibirá unas cuantas claves de videojuegos obsequio de Complejo Danda por este encomio de trabajo. Lo dicho, contacto@complejodanda.com, vuestras creaciones. Estamos deseando ver vuestro genuino trabajo sobre el Cocadimon, el archienemigo de mono cazoide. Y empezamos las noticias y vamos a hablar de un juego que ya habíamos comentado, bueno, lo comentamos en su día cuando fue anunciado, un juego que salió en Kickstarter y que consiguió una financiación bastante, bastante contundente, que es Kingdom Come Deliverance, juego que salió, por fin, la semana pasada, o la anterior, por estas dos semanas anduvo, y que, según han comentado sus propios creadores, ya está alrededor del 1,000,000 de copias vendidas entre todas las plataformas en las que ha salido. Unas cifras bastante buenas, que no han podido confirmar del todo, porque comentan que algunos de los servicios que venden el juego pues todavía no les han dado los datos, pero que ellos calculan que ya están en el 1,000,000. Y la verdad es que es tremendo, ¿no? Este juego que se financió mediante Kickstarter y que era bastante desconocido para mucha gente, y que parece ser que está resultando una sorpresa pues por la calidad de su campaña y demás. No sé si lo habéis tenido la oportunidad de probarlo o de verlo, al menos. A mí es que me ha pillado completamente en bragas este juego. En bragas. Pues hay un detalle muy interesante. Yo pude hablar con algunas personas que lo han probado. Y además, pues ver reacciones en internet. Parece ser que en el juego hay una misión en la que tienes que ir con un cura, el cura del pueblo, y que dicen que el cura es la hostia. O sea, la gente dice que es el mejor personaje de la historia de los videojuegos, el cura. Así que imaginaos lo que puede pasar ahí, ¿no? Y bueno, me comentaron algunas historias y tal, y parece que sí. No quiero hacer spoilers aquí, pero bueno, estad atentos si jugáis al juego. Fijaos en el cura, porque parece que tiene ahí, tiene sorpresa. Yo la verdad que le tengo ganas. Un juego, digamos, realista. Es medieval realista. Sí, efectivamente. No hay dragones, ni magia, ni historias. Tengo bastantes ganas y, en fin, ya hace mucho tiempo que salieron las primeras imágenes y tal. A mí lo que me pilló por sorpresa hace un tiempo es que fuera a salir en consolas, porque cuando se presentó parecía era un para juego, PC. Pareció, sí, era es que para se PC presentó y, como exclusivo de y era, PC. Y era pero un juego final bastante tocho gráficamente. Y bastante interesado en ver lo que dan de sí las consolas con el juego. Obviamente PS4 Pro y sobre todo One X pues irán sobradas, pero no sé, hay muchas ganas de poder jugarlo. Y los demás, pues estad atentos a este juego porque está recibiendo muy buenas críticas. También se comentó que tuvo algunos problemas de lanzamiento, de bugs y tal, pero bueno, ya está recibiendo parches y demás. Y está recibiendo muy buenas críticas, así que a lo mejor pues es un título a tener bastante en cuenta. Y vamos a seguir y vamos a hablar de EA, porque se venía rumoreando el tema de un remaster para un juego muy famoso de esta compañía, y finalmente se ha confirmado oficialmente que es Burnout Paradise Remastered. El juego probablemente diría el más famoso de la franquicia Burnout, y que bueno, se comentaba que existía esa posibilidad de que estuvieran trabajando en un remaster, y efectivamente pues va a ser una realidad, ¿no? Comentan que el remaster va a incluir el juego original y los 8 packs DLC, con gráficos mejorados. Va a permitir resolución a 4K, 60 FPS en PlayStation 4 Pro y Xbox One X. Y bueno, la versión de PC, pues ya se sobreentiende que va a ir a 60 FPS y 4K. Y comentan que la versión de PC por primera vez incluirá el DLC Big Surf Island, que no llegó en la versión original, y que bueno, pues es un buen añadido. Dicen que el precio que va a tener, tanto en formato físico como en digital, en consolas, va a ser 41 euros aproximadamente. Ya sabéis que son precios recomendados, entonces no se puede saber si al final se va a vender exactamente ese precio o no, pero es el que va a rondar. Y que estas versiones van a salir el 16 de marzo. La versión de PC todavía no se ha confirmado la fecha, pero bueno, esperamos que no sea mucho más tarde. Y este juego que enganchó mucho a mucha gente, yo me acuerdo que en mi grupo de amigos pues estaba muy enganchado a este juego. Y a mí nunca me caló realmente el Paradise, pero bueno, sí que es verdad que vi muchos amigos que estaban así muy enganchados, ¿no? Y lo curioso de la noticia es que, bueno, curioso, lo que a la gente le despertó el hate y el amor al mismo tiempo en internet, ¿no? Es que este juego no está confirmado para Nintendo Switch. ¿Pero por qué digo esto? Porque es un remaster de un juego que realmente corría en una 360, etcétera, etcétera. Pero por otra parte también, que es el hecho de que, si recordáis, hace un tiempo se filtró una de estas listas famosas de Nintendo Directs y todo eso, donde supuestamente se iba a anunciar un remaster de Burnout Paradise para Nintendo Switch. Y claro, a la gente le llamó la atención porque todo el mundo decía, un juego totalmente desubicado, es decir, Burnout Paradise, de repente Nintendo Switch. Qué cosa más rara, ¿no? Y resulta que sacan un remaster, que no es para Nintendo Switch, que es para las consolas actuales y tal, pero que llega tiempo después. Y que aún no hace pensar, a lo mejor, yo qué sé, el rumor o que sea, se traspapeló y se mezclaron conceptos y dijeron, no, para Nintendo Switch. Y aquí y ahí apareció, ¿no? Bueno, se rumorea también un Direct en breve, así que... Bueno, de todos modos, quiero decir que esto despierta el amor y el hate al mismo tiempo, porque hay mucha gente que, ya sabéis, son detractores de Nintendo y, por lo tanto, pues se alegraban de la noticia, y defensores de Nintendo que odiaban esta noticia, ¿no? Por eso decía... Pues abre la veda, porque era muy reacia a hacer remasteres de sus juegos. Así que este podría ser el principio de una, no sé, oleada de remasteres de algunos de sus títulos míticos, porque hace tiempo se rumoreó el caso de la trilogía de Crisis para la actual generación de consolas, aunque tendrían que igual tener el consentimiento de Crytek, no lo sé. Pero vamos, puede haber títulos míticos de EA que vuelvan a ser las consolas actuales. Por mi parte, estupendo. Algunos, algunos, sí. Pero bueno, es curioso, ¿eh? Cómo cambian de parecer. Hace años, insisto, negaban categóricamente cualquier tipo de remaster. De hecho, decían que ese no era su mercado, que preferían invertir recursos en títulos nuevos y demás. Y mira tú ahora cómo cambia el rumbo del viento. Bueno, Burnout Paradise ya es un juego que, no sé, tengo en PC. No lo tengo en PS3, pero sí le saqué incluso el platino en poco tiempo cuando lo regalaron en el Plus. Yo que ya tenía una suscripción mensual de estas de por la cara. Y no sé, la verdad es que así, escuchando a Jorge hablar de él, pues me entraron ganas de volver a viciar. Y una futura supuesta versión de Switch, pues sería o sea, un juego majo para tener en el catálogo. En Switch funcionaría muy bien ese juego. Yo creo que sí. Ahora es un juego que gráficamente no debería ser muy exigente, siendo un port de la generación pasada. Y bueno, esperemos. A mí me parece un juegazo, el Burnout Paradise. Y si no, me parece un juego muy bueno. Y si no, en PS4, que también está ahí. No sé si está confirmado o no que si sale en PC el... Sí, sí, en PC. Pero pues, no está la fecha todavía. Tal vez me lo piense. Empecé en Switch, ¿no? Por el tema de poder jugar luego online y tal. Porque parte de la gracia de estos juegos era precisamente quedar con los colegas y echarte las partidas, ¿no? Está bastante bien. Pero a mí este es mi Burnout favorito de todos. Y me parece, yo tengo más dudas. Para mí yo creo que sería el segundo. Para mí sería el segundo. Bueno, yo creo que este fue el que alcanzó más notoriedad, el Paradise. Bueno, también fue tengo mis más... dudas. Bueno, no sé. Entre Takedown y Revenge, la verdad es que ahí ya la saga cogió muchísima fama. A lo mejor sí es posible que el mayor pico de ventas lo consiguieran con Paradise. Bien, es cierto que en PC es, no sé, se pudo haber conseguido por incluso menos de un euro en Humble, sí, Bundle y sí, cosas venía de esas. Venía con los cereales y todo. Yo ya creo que incluso lo regalaron en sí, alguna sí promoción. Sí, sí, sí. Por tanto, al final seguramente esas ventas pues también ayudarán a unos buenos números. Y vamos a hablar de Blizzard porque esta semana dio la sorpresa anunciando una actualización para Warcraft 3. Warcraft 3 es un juego que ya tiene añísimos. Y que bueno, pues sorprendió porque se vio que en el test server de Warcraft 3 pues está disponible una actualización que, entre otras cosas, pues trae algunas mejoras. Son mejoras que a lo mejor no son tan sustanciales, que tienen que ver con el formato panorámico de la pantalla, que tienen que ver con que permite lobbies de hasta 24 personas que antes no permitía tantas, etcétera. Y Blizzard ha anunciado que va a haber un torneo importante de Warcraft 3, ¿no? Parece que están interesados en pues recuperar un poco la comunidad de este juego, darle nueva fuerza y potenciar los eSports. A raíz de esto, empezaron a salir rumores de una posible versión remaster. Pero claro, Blizzard no se ha pronunciado. Es verdad que Blizzard en sus torneos suele hacer anuncios y se espera que a lo mejor hagan un anuncio con respecto a la saga Warcraft en este torneo. Pero claro, uno se pregunta por qué habrán actualizado este juego. O sea, si quieren lanzar un remaster, ¿por qué van a actualizar este juego, no, a estas alturas y no directamente anunciar el remaster? En cualquier caso, es una buena noticia para los amantes de este juego, que si no lo habéis probado, es un juegazo increíble. Y bueno, veremos qué nos depara. Qué nos depara Blizzard. De momento, sabemos que el torneo va a ser del 27 al 28 de febrero. Fue interesante esta noticia porque justamente sale el rollo este de que Blizzard estaba invitando uno a uno de los jugadores pro legendarios de Warcraft 3 al dicho torneo, ¿no? Comunidad, por cierto, de Warcraft 3, que si es verdad que evidentemente no está en el punto álgido que estuvo en su momento, nunca murió, es decir, siempre estuvo en activo, ¿no? Con más o menos gente, pero no, vamos, nunca cesó. Y la cuestión es que este juego, joder, como anuncio un remastered o un Warcraft 4, no sé, tío, yo le lanzo los billetes, todos mis billetes a Blizzard. Para mí, Warcraft es la saga legendaria de RTS de toda la historia. Para mí, este es el top de los RTS. O sea que yo estoy esperando noticias con respecto a Warcraft. No sé, 4, 5, 6, 7, los que quieran, todos. Bueno, después de estar hablando de esa caca de juego, os voy a dar una primicia aquí. Es que Oscar lo tiene que odiar por un motivo. Porque Oscar, cuando Warcraft 3 acaba de salir... Cuando salió, Oscar no lo entendió el juego. Y estábamos jugando, los demás decían, ¿qué estás jugando ahí al Pokémon? Es que era un Warcraft con héroes, tío, con Pokémons. No lo entendió, se negaba a jugarlo. Se negaba a jugarlo. Entonces, no, y te perdiste día, un juegazo. Hoy en día, para no retractarse, tiene que odiarlo todavía. A ver, es que a mí me pareció una aberración sacar los putos héroes, coño. Que a lo mejor a vosotros os encanta porque... Pero es que sí, es la gracia del juego. Bueno, es lo que hace que el juego pero sea tan cojonudo. Había dos Warcraft anteriores que no tenían héroes y eran igual de buenos, no, o mejores. No, es mejor Warcraft 3 que los anteriores. A ver, que yo mejor. No quiero hablar de esa basura. Os voy a hablar de algo que es interesante de verdad. Como sabéis, mi fuente de Blizzard me ha dado una primicia. Tu fuente de Blizzard que trabaja de vez en cuando en Nintendo también, ¿no? No, tiene contactos con todas las empresas del mundo y incluidas que no son de videojuegos. Pero ahora se ha puesto en contacto conmigo para darme una primicia brutal. Y es que Diablo 3 va a tener una versión para Switch. Bueno, o sea que... ¿Tú crees? Eso es un rumor, ¿no? Esto es algo que se ha venido... Lo he leído en la semana pasada. Sí, se rumoreaba, claro. Y es un rumor que está ahí... No sé, y se acerca la Oscar, BlizzCon. ¿Tú qué harías si salía para Switch? A ver, mira, yo he jugado en versión consola a Diablo 3... Y voy a exagerar un poco, me parece una aberración. Me parece un juego diferente al de PC. A mí no me acabo de convencer. Jugué la versión demo de PS3 en su momento. Jugué después la versión completa en PS4. Y a ver, es un juego que está bien, pero el tema de los menús, todo, no me gustó. Me parece un juego diferente. La experiencia es mucho más ágil en PC, evidentemente. Lo que pasa es que si hacen un Diablo 3 portátil, pues ya me tocan los huevos. Y claro, no sé, tienes que pillártelo. Habría que pillárselo. Te lo vas a tener que pillar, Oscar. Pero sí, es una experiencia bastante diferente. No mala. A mí no me convenció del todo, pero no es una mala experiencia, pero sí la veo bastante diferente. Pero bueno, ahí queda eso. Y vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis, la sección que vosotros construís, esas noticias que a lo mejor no están tan en boga, no se habla tanto de ellas en los medios, pero que de alguna manera pues son importantes para vosotros. Y en el Complejo Holanda pues queremos daros el altavoz para poder comentarlas. Y vamos a empezar con una noticia de Rion November, que nos dice: buenas, gente del Complejo, he oído rumores sobre un nuevo juego protagonizado por el erizo más veloz del planeta. Parece ser que se habla de un nuevo Sonic All-Star Racing. Pero de momento, por lo que se ha leído, los de Sumo Digital lo desmienten. Pero ya se sabe, cuando el río suena, agua lleva. Me encantaría ver un nuevo juego de la serie en mi Switch. Por cierto, con lo que corre Sonic, ¿por qué va en coche en el juego? Si eso es una pregunta, se lo decía cuando le contesté el email y tal, que yo me lo pregunto a veces, ¿no? En este juego, pues ¿por qué no ponen a Sonic corriendo directamente? Que él corre mucho, en lugar de ir en un coche. Pero bueno, imagino que pues tiene que ir en un coche porque es un tema corporativo de... Son karts. Y correr cansa, aunque sea Sonic. Efectivamente, el coche no se cansa. Y con respecto al rumor, pues como dice, pues leyendo la fuente de la noticia, que era la web americana, inglesa de Eurogamer, decía que efectivamente salieron los rumores, salieron a raíz de que Sumo Digital, en uno de estos archivos, pues no sé si era en una oferta de trabajo o algo así, comentaban que estaban haciendo un nuevo juego de karts de una franquicia famosa. Se sabe que Sumo Digital fueron los que hicieron los anteriores Sega All-Star Racing y se entiende que podría tratarse pues de Sonic otra vez. Pero en Twitter uno de los responsables de la compañía dijo que no. Que no se trataba de Sonic, ¿no? Entonces, hombre, pocas opciones quedan. A lo mejor les han encargado un nuevo Crash Bandicoot, un nuevo Crash Team Racing. Podría ser, quién sabe. Pero el caso es que es una IP importante, una IP de cierto reconocimiento, y están preparando un juego de karts. Yo este juego, el Sonic All-Star Racing, yo lo tengo, pero nunca lo jugué. Pero hay dos, ¿no? Y hay dos, sí. Yo no sé cuál tengo de los dos. Y me dieron muy buenas críticas de ellos, que son juegos bastante buenos y tal, pero no los he probado. La verdad es que pues a lo mejor me animo y tal. Hay mucha gente que le gusta esta saga y no sé, bueno, no sé qué opináis vosotros de esta noticia. Yo jugué el All Transformed o algo así se llama en PC y es un juego divertido y majo de ver y está bien. Creo que Sega debería andar con pies de plomo respecto a Sonic, porque bueno, es verdad que tuvimos Sonic Mania, que ha sido un juego que ha tenido mucho éxito y buena recepción por parte del público, y otro que salió hace poquito, no recuerdo cómo se llamaba, que salió en Switch, en One, PS4, PC, no recuerdo el nombre, que ha sido un puñetero de desastre, ¿no? La gente el Sonic Force. Creo que era así, ¿no? La gente se ría de él, vamos, a dolor. No sé, me preocupa un poco el hecho de que pase como en su día con Sonic the Hedgehog y demás, o con esta vertiente, este alter ego de Sonic, que era el Sonic Oscuro, ¿cómo se llamaba también? Shadow, ¿no? Sí. Aquella para la cual Sega literalmente quemó a Sonic por completo, ¿vale? Es decir, quemaron la marca. La explotaron la IP con juegos nefastos y la gente... cada vez que había algo de Sony lo asociaba a algo de mala calidad y fue nefasto para la marca, ¿no? Es decir, costó mucho remontar. Entonces deberían tener un poquito de cuidado y pensar muy bien cada movimiento que van a hacer respecto a Sonic, simplemente. ¿Que habrá más juegos? Seguro. Pero, ojito, que salgan espaciados en el tiempo y con una calidad mínima potable. Y vamos con otra noticia de los oyentes, y en este caso es de Lisbeth, que nos dice... buenas noches, Jorge. Soy Esther, o como más me conocéis, Lisbeth, oyente habitual del Complejo Landa. Me he encontrado con una noticia muy curiosa hoy mientras trasteaba, y he decidido mandártela por aquí, aunque no sé si la incluirás en la tanda de noticias habitual. Por si acaso, aquí la dejo. Resulta que Sony ha liberado la versión beta del software 5.50 de PlayStation 4. No estoy segura de si es solo la beta o si ya ha empezado a salir la versión oficial. El caso es que entre sus funciones se encuentra una de lo más curiosa, y lo pone entre comillas, llamada contenido destacado, que no hace ni más ni menos que detectar los gustos del usuario y predescargar juegos completos que puedan ser del gusto del jugador en el sistema. Lógicamente, esto conlleva un uso del espacio del disco duro y además la bajada de velocidad de internet debido a la descarga. Esto a priori no parece nada curioso. El problema es que todo esto lo hace sin el consentimiento del usuario. Una vez descargado, cuando lo quieras iniciar, es ya cuando te piden el pago. Al parecer, esta opción es posible deshabilitarla, pero de entrada ya viene incluida, o sea, ya viene activa, y es el usuario quien se tiene que dar cuenta de esto para deshabilitarla manualmente. ¿Qué os parece esta noticia? ¿Hasta qué punto es lícito descargar contenido sin el consentimiento expreso del usuario? Por mi parte, me parece una función total y completamente innecesaria que roza la ilegalidad y que a mí personalmente me cabrea más que otra cosa. Me encantaría conocer vuestra opinión sobre el tema. Y nos dice un saludo a todos los miembros del complejo y seguid así de bien. Bueno, comento rápidamente mi punto de vista y os doy paso. Yo creo que a priori la opción... pues es interesante, lo que pasa es que el hecho de que venga activada de serie y que no te avisen, me parece una cagada y me parece que es una estrategia muy asquerosa de Sony para intentar colarte juegos nuevos, para que compres, gastes dinero en el... porque realmente lo que te hace el juego, o sea, lo que te hace el sistema es, te descarga el juego y te lo pone ahí y te dice, ¿quieres jugarlo? Mira, puedes pagar aquí. Y empiezas a jugar, ¿no? Y es una manera de venderte estos juegos porque habrá gente pues que se lo descargue y dirá, ah, pues me lo compro, la mierda. No, me parece una estrategia muy asquerosa. Hombre, a mí ilegal no me parece. Ilegal sería si te cobrasen sin tu consentimiento, ¿no? Pero me parece una práctica extremadamente cerda y guarra. Sin más, o sea, por defecto debía estar desactivada y si alguien tiene interés en activarlo por aquello de fiarse del, no sé, el algoritmo en el cual pues establece los gustos del jugador, de acuerdo, es algo que el jugador asume o asume como un riesgo propio, ¿no? El hecho de que su disco duro esté en constante peligro. Y me parece una práctica bastante muy guarra, muy extrema. Y aparte, joder, es que estamos en una generación donde continuamente nos estamos quejando del espacio en discos duros, sobre todo los modelos de PS4 iniciales, ¿no? Y esto al final es una patada considerable. No sé, me parece algo extremo e innecesario y yo espero que esto, pues por defecto, cuando salga el firmware nuevo, esté desactivado. Y además, que podrían hacer si quisieran... todo el spam del mundo, es decir, en la tienda, ponértelo en portada, oye, pon esta nueva acción pues que es la polla, ¿no? Ya lo hacen. Sí. Pero ponértelo por defecto, una claro. Acción que realmente es una acción de marketing bastante chusquera, ¿no? Que es el, pues eso, el hecho de comprarte despacio y decir, mira, te lo vendo, lo quieres, te lo vendo. Pero ¿no? Es que aparte, yo no entiendo, o sea, ¿cuál es el punto diferenciador? Imaginaros, solo de Colossus, el hecho de que a mí me puede interesar. ¿Cuál es la diferencia entre que a mí me puede interesar y que yo ya tengo descargado en el disco duro? Realmente, el hecho de que tenga descargado el disco duro diga, hostia, pues voy a comprar porque ya está instalado. Claro, es que no entiendo esa forma de pensar. Pero es sobre todo el hecho de... de que ya tienes media compra hecha. Es lo que es. ¿Cuál ya? Mira, no, solo sabes, haces no. un clic y ya lo tienes. Ya, no. Ahora mismo, ¿no? Es venderte esa inmediatez y sobre todo ofrecerte un producto que a lo mejor a priori tú no pensabas comprarlo, ¿no? Pero lo tienes ahí ya. Pero mira, Jorge, te comentaré. Y es muy asqueroso. Un detalle que pasó. Es diferente en este caso. ¿Os acordáis que hace 2 o 3 años, bueno, quizás más, con Dudos lanzó un nuevo disco que se descargó para usuarios del iPhone y demás, ¿no? De ellos. Y se descargó sin consentimiento ni leches. Un día tú te levantabas y tenías todo el disco duro descargado en el teléfono. Gratis. No te cobraron nada. Era una especie de regalo por el aniversario y demás. Aparte, bueno, con U2 Apple siempre tiene una relación bastante buena. Y la gente se quejó. ¿Vale? Dice, oye, mira, a mí U2 me importa 3 cojones y no quiero esto en mi teléfono. No sé por qué coño me lo dais sin mi consentimiento. Y eso que era gratis, pero me da igual. Sí, pero bueno, igual. Al fin y al cabo es spam. Claro, porque si tú no lo quieres... Es espacio en mi teléfono de algo que yo no quiero. Exacto. Entonces, es algo similar... Y, hombre, es una práctica que me parece muy extrema y no sé. Es muy agresiva esa práctica de marketing. Y, sobre todo, que venga de serie y nadie te avise. Exacto. Porque si te salieron nada más al descargarse un menú en pantalla diciéndote esta es la nueva... iba a decir feature... La nueva opción que tenemos, ¿quieres activarla? Estaría bien. Sí. Al menos, que te quieran hacer el spam, pues que te lo hagan de inicio. Sí. Y así, pues... Pero, coño... Que te esté pasando esto. Y había gente, claro, que usuarios que de repente veían que les iba lento y que el disco duro se les iba quedando sin espacio y decían, hostia, ¿y qué pasa? Y era esta cosa, ¿no? Es muy agresivo eso. Yo la verdad es que lo entendería quizás para alguien que no esté muy al día del videojuego. Claro. No, y es interesante incluso. Pero... Claro, y le pueda la consola recomendar pues títulos afines a su gusto, ¿no? Y que ya los tenga disponibles. Vale, podría aceptarlo. Pero para usuarios con cierto conocimiento previo, que saben perfectamente lo que quieren, claro. Me parece una cosa innecesaria, coño. Pero en fin. Está claro. Ya aprenderán a base de hostias. Bueno, pues hasta aquí las noticias de los oyentes. Ya sabéis que esta es vuestra sección, esta es la sección que vosotros nos ayudáis a construir, a hacer que el Complejo Holanda sea un programa más plural y que, bueno, que estemos todos, ¿no? Un poco más unidos y en este hobby que nos gusta tanto, que son los videojuegos. Y ya sabéis, para mandarnos vuestras noticias, no tenéis más que escribirnos un mail a jorge@complejoholanda.com escribiendo un breve comentario. Os pido que, si puede ser, sea lo más breve posible para que puedan entrar la mayor cantidad de noticias en el programa. Y, por supuesto, la fuente de la noticia. Es muy importante que nos mandéis la fuente porque tenemos que comprobar, obviamente, que la noticia pues es una noticia real y que está contrastada. Así que animaos porque, entre todos, pues podemos hacer el programa un poquito mejor. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. La película de Sonic ya tiene fecha. Ya tiene fecha, esto es una maravilla. Y es una maravilla por una razón. Y es que hace muy poco nos enteramos un poco de los detalles de la película de Mario. Y ahora, casualidad, ya salen los detalles de la película de Sonic, ¿no? Y además salen el mismo año. Y esto va a ser determinante. Porque va a haber... ¿Os acordáis de la guerra de los años 90 entre Sonic y Mario? Eso va a volver. No va a volver, hoy en día la gente se pelea lo veréis. Entre, yo qué sé, Minecraft y Fortnite. No, Mario y Sonic ya están pasados, tío, para esas cosas. Hombre, sí, están allá viejunos. El caso es que la película va a salir el 15 de noviembre. 15 de noviembre de 2019, ¿vale? El año que viene. Y, bueno, es una peli que la está desarrollando la Paramount. Ya sabéis que Sonic es un personaje que trasciende los videojuegos, tiene sus series de televisión. Muchos niños conocen a Sonic y nunca han jugado un videojuego de Sonic, lo cual tiene su mérito, ¿no? Y la verdad es que pues es una peli que lleva ya desde 2016 anunciada. Según comentan, esta peli va a mezclar CGI con imagen real, pero lo más probable es que lo que hagan es meter al personaje pues en un fondo reales, ¿no? Todavía no se ha visto nada, no se ha visto ni tráiler ni nada, pero sí que resulta curioso que coincide también un poco como sucedía con la peli de Mario, cuando Kimishima comentó un poco más o menos la fecha en la que la querían lanzar, que querían que fuera antes de los Juegos Olímpicos de Japón, porque es una, bueno, es una fecha importante para aprovechar pues un poco la vorágine, ¿no? Con el tema este de la preparación de los Juegos Olímpicos, que ya a finales del año que viene empezará a hablarse de ello. Y parece que Sonic pues también quiere coger esa estela, ¿no? De alguna manera. Yo siento decirlo, pero si realmente es un Sonic que mezclado con imagen real, tiene pinta de ser un truño. Si, si lo mezclan con seres humanos, va a ser un truñaco, pero de terrible. ¿Eh? Es que no hay por dónde cogerlo. Pero ¿no? Yo iré al cine a verla. Seguro. Bueno, tú me la cuentas y tal. Yo no pienso ir al cine a ver eso. Sí, la verdad. Pero bueno, es curioso, ¿no? De repente, cuando éramos críos que flipábamos pensando en la posibilidad de una película sobre videojuegos y ahora las hayan estado en la sopa. Yo tengo una duda de índole sociológico. Si tú coges a un niño de 5 años, imagínate, o de 6 o de 7, ¿vale? Ese margen de edad, cuando ellos empiezan a tener un poquito más de uso de razón y demás, son más conscientes de su realidad, de su entorno, de sus gustos. Vale, de 5 a 8 años. Niños me refiero a actuales, ¿vale? Sí. Tú les mencionas a Mario y seguro que conocen a Mario. Les mencionas a Sonic y a lo mejor no todos conocen a Sonic. Igual no todos, pero yo te digo una cosa, ¿eh? Yo lo sé por las clases que doy. Había un niño que se pasaba el día dibujando a Sonic. Vale, y a los personajes de Sonic. Pero un niño. Pero bueno, yo le preguntaba, oye, ¿y tú de qué conoces a Sonic? Bueno, por las series de televisión y tal. Lo conocía más por la televisión y por estas cosas que por los videojuegos. Y es así. Y decía, y los videojuegos en los que salía en crossover con otros. Los videojuegos nuevos de Sonic a los niños les gustan. Eso es un hecho, ¿eh? Pero tiene más mérito incluso el caso de Mario, porque Mario lo conocen por Nintendo, ¿no? Sí, conocen sí, Mario por series ni leches. Mario tiene más mérito porque ha aguantado como mascota de Nintendo y se le conoce como el símbolo corporativo de Nintendo. A Sonic ya no se le conoce como Sega. A Sonic se le conoce como Sonic, como marca propia, ¿no? Oye, Jorge. Pero sí que es verdad que el chaval este dibuja a Sonic, tío. Y el chaval dibuja a Sonic y a Mario juntos y dice, ¿pero qué haces? Sí, de hecho, hay una historia con eso. Yo creo que la conté aquí ya. Que es que un día le vi que hizo un dibujo que era Mario y Sonic juntos, pues estrechándose la mano, ¿no? O algo así. Era una cosa así muy tal. Y yo le dije al chaval, anda, Mario y Sonic juntos, ¿no? Qué raro. Dice, le dije, ¿sabías que cuando yo era pequeño la gente los consideraba enemigos porque eran de marcas diferentes? Y los que les gustaba Sonic odiaban a Mario y viceversa. Y entonces el niño me dijo, ¿pero por qué? Si los dos molan muchísimo, ¿por qué la gente odiaba a uno? ¿Sabes? Hemos superado eso. Esa guerra, eso ya se no existe. Se ha superado, Jorge. Sí, o sea, ahora es paz. Llegó la paz, tío. Sí. Y ahora los niños dicen, si los dos molan mucho. ¿Pero sabes por qué? Porque Sega fue derrotada. Fue derrotada, pero... Como el bando republicano. Pero se unió al enemigo. Pero volvió a casa. Salvó los muebles, tío. Volvió a casa. Oye, Jorge, no sé si viste el otro día una carpeta que puse en que tenías dibujos de Son Goku. Sí, sí, sí. Pero ¿te fijaste en la carpeta? Tenía movidas de Sonic, tío. Pero a Cholón, además. A Cholón. Porque Oscar era de Master System y se cambió. Tú eras un ceguero. Y se cambió. Y renegado que te cambiaste. No. Traicionó. Lo que pasa que en aquella época estaban dando pegatas de los juegos míticos de Sega, de Mega Drive, con los bollicaos. Y yo comía saco de bollicaos. Me llevaba dos para judo, por ejemplo, y cosas así. ¿Pero los comías por las pegatinas? No, la pegatina era un aliciente. Y como tenía esa carpeta que decorar, pues le metí cosas de esas pegatinas, de Son Goku y de todo eso. ¿Tú comías también fistros de matutano para llevaros chiquitazos? No, yo era más de pelotazos. De pelotazos, pues, tío, fue una revolución, ¿eh? Sí. Además tuvieron mucha visión, ¿no? Porque en un país plagado de fútbol, dijeron, vamos a meter ahí unas patatas con forma de pelota de fútbol. Sí. Lo petaron. Sí, sí. Yo recuerdo que cuando salió Sonic 3, hubo una fiebre de Sonic en el mundo. Y yo me acuerdo que fue cuando llegó el primer McDonald's a Coruña. Y en el Happy Meal te daban muñecos de Sonic. Y yo fui al McDonald's por primera vez pensando que era la hostia, ¿no? Te lo venden en los anuncios y dices, hostia, esto va a ser la hostia. Y cuando probé mi Happy Meal me dio asco. Me pareció una cosa asquerosa. Pensé, pero esto es mentira. O sea, lo que ve en la tele no es verdad, no sabe bien. Pero venía con un muñeco de Sonic, así que yo cogí, le di un bocado de la hamburguesa, no me gustó, la tiré y me quedé con el muñeco. Y el muñeco era la hostia. Al hilo de eso, Sonic estaba en todas partes. Y recuerdo que me había regalado de crío unas zapatillas deportivas de Sonic, que además tenían luz. Cuando corrías, tenía unos LEDs que brillaba. Yo pensaba de crío, en mi mente infantil, de niño de, no sé, 6 años o 5, cuantos fueran, que debían ser 4 o 5. Yo pensaba que corría más con esas botas porque eran de Sonic. Sí. Y en mi mente infantil pues pensaba, joder, corro más. Es la hostia, y además tienen luz. Que a mí me obsesionaba que los tenis tuvieran luz. Porque, sí, porque era futurista. Era esa moda estúpida que pisabas y se parpadeaba, ¿no sabes? Incluso los relojes. Yo tenía reloj Casio con luz y yo flipaba porque decía, mira, tiene luz. O sea, puedo ver la hora en la oscuridad. Joder, acojonante. La verdad es que, ¿qué recuerdos? Me acuerdo de ese día del Happy Meal porque nosotros a nuestra madre rompimos las pelotas hasta que nos llevó. Porque queríamos esos putos muñecos de Sonic. Exacto. Básicamente. Y luego la hamburguesa no la queríamos. La hamburguesa era una mierda. Pero nos quedamos con los juguetes y fuimos muy felices durante ese rato. Porque claro, de aquella... Hoy en día hay muñecos de todo, ¿sabes? Tú te vas ahí al súper y tal, y tienes muñecos de cualquier mierda que salga. Al momento ya lo tienes. Pero en aquella época no había muñecos de Sonic, joder. O sea, era el único muñeco de Sonic al cual tenías en acceso en una ciudad pequeña que se llamaba Coruña. Entonces decías, joder, si no tengo este muñeco de Sonic, nunca voy a tener un muñeco de Sonic. Era así, ¿no? ¿Qué tiempos ellos, esos, Joder, David, ¿tú te imaginas esa repisa de ahí y el mueble visigodo sin todas estas figuras, todas estas historias? Antes no había esto, David. No existía esto. No existiría yo, ni este programa seguramente, así que sí, no me lo puedo imaginar. David spawneó en el momento en que se creó la primera videoconsola. Pero yo hice, McDonald's hizo una cosa terrible. Hizo una cosa terrible, que no sé si comenté aquí. A ver. Un día iba por la calle con un amigo... Y al parecer McDonald's sorteaba muñecos ya de cierto nivel, ¿vale? Eran muñecos, creo que era de Batman. De cierto nivel. No eran muñecos que te regalasen por el Happy Meal. Eran muñecos ya de estos que igual valían 15 pavos de aquella época. Entonces McDonald's hizo un sorteo y puso en un tablón gigante, en la entrada, el nombre de los que le había tocado. Y aparecía mi nombre. En vez de José David, David Rodríguez García. Y yo hacía años que no iba a McDonald's y dije, bueno, voy a probar suerte. Entré, porque lógicamente tenías que comer allí una hamburguesa, coger un papelito, tal y cual, y luego saldría el sorteo y demás. Y yo entré y no sé si mostré incluso el DNI y tal, y me dieron el muñeco. Acojonante. Me dieron el muñeco, o sea, le quité el muñeco a un niño. Se lo quité. Hiciste una malísima acción. De hecho, llegué a casa y dije, guau, le dije a mis padres, mirad lo que conseguí, guau, así por la puta cara el muñeco este, se lo quité a un niño y tal. Y me echaron una bronca del copón. Ahí me sudó la polla. Yo me fui con un muñeco súper feliz y me da igual. Pero fue una cosa terrible. O sea, yo a veces pienso, quiero contactar con este hombre y pedirle perdón por haber robado un muñeco. ¿Vale? Pero me da pereza y no lo hago. Aparte el muñeco ya no sé dónde está. Oye, pero si era, pero no era un niño y era un tío que estaba depresivo y esa era su última oportunidad en la vida. Pero, era su última ilusión. Lo mejor es que. Joder. La verdad es que si encontraras el muñeco, podrías buscar a ese tío y decirle, 20 años después y decirle, mira, aquí está tu muñeco. Joder, David, lo siento mucho. Ni Gaspar hubiera hecho eso. Es que, de hecho, yo no sé, yo debía ser malo en esa época. Porque yo aparte, ya el muñeco decía, qué tonto, cuando vaya a buscarlo dirán, tú eres un mentirosillo. Qué cabrón, David. Ya se lo llevaron, Eras malo, tío. Qué cabrón, tío. Pero bueno, lo siento, si me estás escuchando, oyente, y eres alguien de Coruña que te llamas como yo, es un honor muy digno, por cierto, que sepas que tengo un muñeco para ti. Lo tengo que buscar. David, ese muñeco ya no existe. Seguramente no. Pensé que ibas a decir algo así como, si eres tú tal, joder, te tengo tu muñeco. ¿Y qué le vas a dejar así? Pero bueno, me alegro, David, que hayas recapacitado y te estés reformando. Y efectivamente. Muy bien. Señor Oscar, foro. Venga. Vamos allá. A ver, ahí va. Nisomoz, por cierto, primer mensaje en el foro, bienvenido. Dice, buenas Tejero, creo que es la segunda vez que intento seguiros en directo. La primera me dormí, esta segunda, con la gripe que arrastro, no tiene previsiones de acabar mejor. Y eso que soy más de podcast, pero las circunstancias, hoy no tengo nada mejor que hacer. No soy muy dado a los FPS, pero sí a vuestro programa, así que intentaré aguantar. Y dice, postdata, ¿para cuándo un FPS simulando el golpe de estado del 23F, tú llevando a Tejero con la fase final en el Congreso? Memorable. Celera dice, buenas cocademones, mientras mi señora juega a Jak and Daxter en la PS4, yo os tendré de fondo a la vez que juego al Golf Story en Switch. Por cierto, muy divertido, aunque el golf sea un deporte rancio y casposo. Creo que no se me ocurre mejor plan para un viernes noche. Un saludo. Brutal Vomit dice, hey Lotto Frankfurter, Furter, todo lo que sea Wolfenstein tiene mi completa atención, así que esta vez no será la excepción. Más cuando a este juego le tengo unas ganas tremendas, igual que tremendo es su precio en Steam, así que esperaré a que haya ofertas o algo así para pillarlo. Avalese 2000 dice, muy buenas noches, llegó la hora del nuevo Colossus. Perdón. A mí me gustó más de New Order, pero este tiene un par de giros en la historia de troncharse de risa. Eso sí, técnicamente me pareció pasote. Veremos quién se encarga de analizar este gran título. Yo hoy dejo la plancha para mañana, tengo la secadora en marcha y es la excusa perfecta para usar la táctica de mejor mañana todo junto. Así que toca Monster Hunter, que tengo que matar curtidos para pillar adornos. Mayel dice, hola nenos, enhorabuena por el especial Dragon Ball, felicitar a David por esos cortes de audio que preparó, que me devolvieron a la adolescencia, deseando escuchar ya el programa dedicado a la mejor Ucrania nazi que se ha hecho desde el relato de Philip K. Dick, de El hombre en el castillo. Por cierto, haréis un especial de la novela Ready Player One de Ernest Cline y próxima película de Spielberg. Para unos aficionados a los videojuegos como sois, la novela es fundamental. Bueno, no somos mucho de analizar novelas, no, libros porque, o aunque tenga o que ver con videojuegos, pero, si no es un videojuego, no hablaremos de ello. No. Cuando saquen el videojuego. Si sacan videojuego y está bien, pues a lo mejor sí. ¿Por qué no? Igual la ve David en el cine y hará algo en el canal de YouTube. Puede ser. Diabolic dice, buenas Fariña, aquí estamos una noche más con muchas ganas de oír vuestra opinión sobre Wolfenstein 2 de New Colossus. Me pasé el primero y la verdad es que me gustó bastante, aunque hacia la parte final, tras la luna, se me hizo un poco pesado. Cuando acabe todo lo que tengo pendiente, que viene siendo el de Witcher 3, que llevo con él casi 4 meses, quizá le dé caña a esta segunda parte. Ducha dice, buenas Conker Bad Far Day. Con ganas de escuchar vuestra crítica de Wolfenstein, aunque pensé que estaríais a la mejor versión, la de Switch, que esperaríais, perdón, a la mejor versión, la de Switch, y se ríe. Por cierto, sé que Bono se agenció Prey, pero no recuerdo que comentase algo sobre lo que le pareció el juego. Incluso pensé que haríais análisis en el programa. Para mí, el mejor juego que he jugado. Creo que David sí que hiciste un streaming sobre el comienzo del juego o algo así. De 4 horas y pico, así. No sé, a mí me pareció muy muy bueno, muy diferente al original, muy diferente, no tiene absolutamente nada que ver, pero es un juego con grandísimas ideas. Y yo no sé si lo analizaremos porque ya ha pasado tiempo, pero bueno, quizás... No, pero tampoco el tema del tiempo, sí, muchas veces nos da un poquito... No lo descartamos en absoluto, mejor alguna semana que no tengamos nada así previsto, se puede analizar, sí. Seguimos, Bajamamu dice, buenas Blaskovich a todos, pues nada, otra semana más... ¿Qué ha pasado? Y este finde me toca librar, así que he empezado dándole caña a Fortnite Battle Royale. Y hay que ver lo que engancha. Este Wolfenstein no he tenido oportunidad de probarlo, pero estoy convencido de que lo acabaré comprando en Switch. Creo que matar nazis en la cama antes de ir a dormir te hará descansar como un bebé para estar a tope el día siguiente. A ver cómo sale esa versión. A ver. Recordemos que recientemente el Doom recibió un parche bastante tocho que... mejora bastante la experiencia. Esperemos que este Wolfenstein de Switch no tenga que pasar un par de meses para recibir esa mejora. A ver, yo lo único que espero es que no tenga los problemas de audio que tuvo el original, nada más. A mí que sacan parches para añadir movidas y tal, a mí eso no me molesta. No, David, ese es el último parche arregló eso en Doom. Sí. No, lo sé, pero me refiero que si lanzan el juego que no tenga problemas técnicos como sí, el a eso, el eso voy, que más. No tengamos que esperar meses para... Luego para que el juego sea perfecto. Si hay funcionalidades y más adelante, a mí no me importa. Mm. Pero que. Hablo del tema del audio como podría decir cualquier otra cosa. No me refiero únicamente al tema del audio. Mm. Es decir, que técnicamente sea un juego pulido. Que de momento creo que no tiene fecha todavía, ¿no? No tiene fecha todavía. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí el foro por ahora. Después volvemos. Bueno, vamos a irnos con un poco de música, David. Hoy os traigo el tema principal de Wolfenstein: The Old Blood. Bueno, pues vamos con un poco de música de Wolfenstein. Volvemos enseguida con. Solz y no solz. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que ya sabéis, podéis descargar todas las semanas en formato podcast en complejolanda.com, desde iTunes y desde iVoox. Por supuesto, también si estáis un viernes por la noche a partir de las 10 de la noche, podéis escucharnos en directo, por supuesto, 10 de la noche hora de España, peninsular. Para escucharnos en directo, ¿qué tenéis que hacer? Simplemente entrar en nuestro canal de twitch.tv, el Complejo Landa todo junto, y ahí podréis ver la emisión perfectamente en directo. Estamos en redes sociales, estamos en Twitter, que es @complejolanda, en Facebook, el grupo de Complejo Landa, estamos también en PlayStation Network y Xbox con el grupo El Complejo Landa, y en Steam, grupo del mismo nombre, donde somos mentores, podéis seguir nuestro contenido directamente desde la tienda. Y adicionalmente tenemos un canal de YouTube, el Complejo Landa TV, donde subimos vídeos adicionales a este programa de radio. Podéis también, durante los programas, chatear con nosotros en nuestro canal de chat oficial de RC Hispano, que es Complejo Landa todo junto. Y ahora mismo vamos a ver a quién tenemos conectado. Conectados, vamos a ver, en este momento tenemos a Anchoas, Akerbelt, Artorias, Bono arruina infancias. Bonokovic. Tenemos a Ducha. A Freeman pasea por Final Fantasy XV. Manda huevos. Lo visteis, ¿no? Es real eso. Será un. Es real, es un DLC real. Ah, sí. Sí, sí. Frigorífico esquizofrénico. Yo creo que esta persona tiene que ser la misma todas las semanas. Me refiero, frigorífico esquizofrénico. Yo creo que cogerá dos palabras aleatorias, las que salgan, y dice, ya está, ya tengo Nix. No me explico. Algún día se resolverá este misterio. Lo resolveremos aquí. Llevamos años así, ¿eh? Tenemos a su apodo aquí, Deliric y Waluigi. Que pues, por cierto, Waluigi puso algo bastante interesante. Te pregunta, tengo curiosidad cuáles son los tres juegos más caros que tienen en sus respectivas colecciones. A ver, David. ¿Los tres juegos? ¿El juego más caro que tienes? ¿Cuál el es? ¿El juego más caro que tengo? Uf, no sabría decir. Es que no tendría que pensarlo, no lo sé. Vale. ¿Alguno que tenga precintado por alguna edición coleccionista precintada? No, yo supongo que será la edición de prensa de God of War 3. Sí, seguramente. También hay un coleccionista de Metal Gear Solid 1 que está precintada. Hombre, en su interior. Yo creo que hay uno que no tiene mucho valor, que tienes, que es el Gran Turismo 6. Sí, edición de prensa. También. Edición de prensa firmada. Firmada. Porque eso le da valor. Sí. Yo creo que esa es valiosa. Pero porque las ediciones de prensa son hay pocas y además firmadas. De juegos normales y sin ediciones de prensa, uno de los más caros que tengo es Mortal Kombat Trilogy para Saturn, la versión PAL. Esa es muy complicada de conseguir. Seguramente será Mortal Kombat más caro. Pero bueno, tendría que pensarlo mucho, ¿eh? Oscarín. Yo supongo que será la edición de prensa de Last of Us de PS3, que es bastante carilla. Y si no, algún juego de PlayStation tipo Suikoden o algo así. Jorge. Yo de juegos, la verdad es que juegos caros no tengo. Pero tengo cómics caros, eso sí. Tengo uno que se llama Spider-Man Triunfo y Tragedia, que vale 120 pavos. El cómic, porque nunca se reeditó en España. Entonces es un tomo. Además, el cómic es una mierda aberrante. Pero como nunca se reeditó, porque es una mierda, es carísimo. Y es un orgullo tenerlo, pero vaya, que no me lo leería ni. O sea, no me acerco ni con un palo. A ver, en mi caso particular, yo no tengo. Hay juegos súper caros ni nada de eso. Pero así de lo más caro que tenga será seguramente Castlevania Symphony of the Night de Saturn. Y bueno, un juego que hoy en día también es bastante caro, que es el Twilight Princess de GameCube. Que bueno, aquí lo tenéis todos, realmente, ¿no? O sea que realmente yo no tengo juegos mucho más caros, ¿eh? Además, molaría tener un Nintendo World Championship. Soy mucho de comprar en digital también. Sí, ese... Y además es el juego más caro del mundo, ¿no? No sé si será ese, pero... No es el más caro del mundo. De los más. Pero de los más, ¿eh? Había, ¿qué juego había de Mega Drive? El Tetris de Mega Drive, puede ser, que valió un pastón. Y un International Track and Field de SNES, creo que era también. Aquel Tetris de Mega Drive lo tenía un español y se lo vendió a un usuario alemán. Y creo que no quisieron dar precio. Y el NBA Live, el 8, ¿había sido? ¿El de PS4? El de PS3. Uno que ya lanzó pocas copias. Ah, sí. Y lo tiraron al mercado al poco tiempo. Y lo retiraron por la cantidad de bugs que tenía, sí. Fue el primer... Bueno, cuando la saga Life se fue a la caca, sí. Esa fue la primera intentona que tuvieron. Después volvieron con la nueva generación. Y es verdad que estuvo muy poquito. Si sirve de algo, diré que tengo una colección decentilla de juegos de Atari 2600 y tengo el ET entre ellos. Terrible juego, por cierto. Pero bueno... El tuyo no vino del desierto, ¿no? No, ese se compró con todas las de Ali. Que fue peor aún. O sea, yo creo que tiene más valor por el esfuerzo, ¿no? Porque alguien pagó en su día mucha pasta por él. Exacto. Y luego hay un juego que tiene valor incalculable para mí. No podéis pagarlo ni con todo vuestro oro, que es Merx, de Sega Mega Drive. Pero ese tiene un valor estipulado, hombre. No, incalculable. Señor David, Solz y no Solz. Bueno, yo os traigo cosillas de gente, ¿vale? Aportaciones interesantes, pero primero Oscar quería comentar algo que le tocó bastante la moral. Bueno, yo creo que nos ha tocado a todos la moral bastante. Y es que Metal Gear Survive ha salido a la venta. Por cierto, me comprometí a analizarlo y así lo haré. Pero esto compara ahí. No es el no-solve total. Hay un no-solve dentro de este no-solve primigenio, que sería que para tener un segundo slot para un segundo personaje, habría que pagar 10 euros. Que ya es el colmo de los micropagos. Es decir, te haces un personaje, quieres probar otras combinaciones, otro tipo de personajes, pues hay que pasar por caja. Me parece una cosa, no sé, aberrante. La verdad es que Konami, yo no sé muy bien lo que están pensando, porque aparte, ya de por sí la fama discutible que tiene este juego, todas las críticas que tuvo por el simple hecho de ser un Metal Gear de zombies al margen de Kojima, que todo esto al final es muy discutible, ¿no? El juego habría que dar una oportunidad. Pero encima, esto de los micropagos, que con EA ya se lió pardísimo y ahora resulta que para crear un segundo slot, un segundo personaje, tienes que pagar. La excusa de Konami, que ha salido a precio reducido, que se compensa ese precio reducido con los pagos que pueden hacer los jugadores. Que, por cierto, se echa mucho en cara siempre a Kojima, sus desarrollos largos, su tipo de metodología y que es un sobrao. Pero este Metal Gear Survive, teniendo, o sea, gráficamente siendo bastante peor a lo que es de Phantom Pain, rinde peor en todas las versiones. Bueno, siendo la más damnificada, la versión de One, la One pelada, que va a 720 y a una tasa de frames que no es estable, que baja incluso de los 50 frames por veces. ¿Tiene parche para One X? No sé si tiene parche para One X. Sé que la resolución de One X es cercana o son los 4K, pero... Perdón, 4K no, algo menos. Pero vamos, que es un juego a nivel gráfico en todas y cada una de las versiones, quiero y no puedo. Madre mía. Bueno, en fin, ya veremos en qué queda todo esto. Bueno, segunda noticia que a mí me ha encantado, y es que el 2 de marzo, amigos, llega a One, no exclusiva porque salió en PC hace algún tiempo, Turok 1 y 2. Remasterizados, adaptados al mando. Y buen detalle. Noticia cojonuda. De hecho, es el mejor exclusivo de One en todo el año. Sin duda. Creo que, de hecho, llega el pack. Bueno, esto tendría que aclararlo porque la noticia ha salido hoy y siempre hay una cierta confusión. Creo que solo puedes comprar el pack de los dos juegos, ¿vale? No puedes comprarlos por separado y vale, en principio, 20 euros. Pero en fin, sale con caja en físico también. No. De momento en digital y se quedará ahí. ¿Vale? Es la misma versión que se lanzó, insisto, para Steam. Efectivamente, para Steam, o sea, juegos remasterizados, resolución actual, formato de pantalla actual, controles adaptados al mando y poco más, ¿vale? Me parecen juegos muy buenos, para mí son clásicos, juegos de mi infancia y seguramente acaben cayendo. Noticia curiosa que ha salido hoy y que compartimos con vosotros. Bueno, y ahora pasemos a un audio, de Spartax, que nos habla de Mercury Steam. A ver qué nos dice este ya clásico del complejo Holanda sobre Mercury Steam. Algo interesante. Muy buenas, gente del Complejo Landa. ¿Qué tal estáis? Soy Spartes, espero que estéis muy bien. Y bueno, traía aquí un tema porque quería ver qué opinabais vosotros sobre lo que pasó con los últimos lanzamientos de Mercury Steam, ¿no? Que se produjo aquí un poco como una dualidad. Es una cosa curiosa, ¿no? Porque tan pronto te hacen... Es un equipo que tan pronto te hace el Metroid de la 3DS, el Samus Returns. Oye, un juego premiado por la crítica, que se lleva el premio Mejor Juego Portátil, la verdad que es un juegazo, ¿eh? A mí me encantó. Y vale, es verdad que estuvo ahí Nintendo de por medio, pero yo creo que el 99% del mérito sería para Mercury en este caso, que son los que lo trabajaron. Pero luego tenemos por otra parte lo que les pasó con Riders of the Broken Planet, que es este juego que no lo conoce ni Dios, y no me extraña, porque resulta que Mercury son muy listos. A mí me gustaría saber quién es el señor Corbata, el directivo o el ejecutivo de Mercury, que decide, vamos a hacer un MOBA, o bueno, un juego de este género que ya tiene todo el pastel cortado, totalmente genérico, vamos a hacer un juego que de hecho, sin ningún tipo de campaña de marketing, un juego que no hablen de él ni los medios, en definitiva. Y claro, luego pasa lo que pasa, pues totalmente desapercibido y las ventas pues así serán, ¿no? Entonces, es curioso lo de Mercury, porque de hecho, joder, yo los considero gente con talento, es gente creativa, con muy buenas ideas además. Y ahí se vio, ¿no? Con el Metroid, por ejemplo. Coño, a mí me gustaría que esta gente, pues a lo mejor sin presiones de los de arriba o lo que fuera, hagan un juego como a ellos les gustaría, un juego que de verdad... Coño, Mercury es un equipo que es capaz de hacerte un triple A al estilo de, a lo mejor no un God of War, pero de ese estilo, ¿no? Aunque no sea lo más puntero gráficamente ni nada de eso, ni tenga el mejor guión ni la mejor narrativa que no, o que no influencie a otros juegos, da igual. Pero Mercury, y yo creo que serían capaces de hacer algo así, algo que le guste a la gente, joder, en la nueva generación. Entonces, no sé... ¿Qué pensáis vosotros de este juego y por qué tomaron esa decisión, ¿no? de hacer un juego de este género? Bueno, nada más, no os quito más tiempo, un saludo. Spartes, tío, tú quítanos el tiempo que te dé la gana, joder, lo que te dé la gana. Como si quieres hacer un audio de media hora, no pasa nada. Bueno, media hora no, que igual nos comes mucho programa. Bueno, yo la verdad es que el contraste de Mercury Steam es curioso. Samus Returns, juegazo. Creo que un éxito de ventas considerable para ser una saga tampoco especialmente, bueno, de las más vendidas en cuanto a sagas de Nintendo. Y luego está el Riders of the Broken Planet, que yo desde el principio dije qué miedo me da este juego por lo que pueda pasar, porque es un mercado en el cual si triunfas ganas, no sé, chorrocientos millones de dólares, pero como te la pegas, no sé, de manera estrepitosa. Yo creo que ellos quisieron su parte del pastel, se arriesgaron. Y creo que la cosa al final no salió. Se arriesgaron, insisto. Pero es que es muy complicado triunfar en un mercado en el cual existen exponentes tan, tan brutales, ¿no? No sé si Overwatch podría comparar a Riders of the Broken Planet. No estoy seguro de que sea una equiparación justa. Pero es que me parece muy difícil triunfar en este mercado. Y encima, como dices, parte, es una campaña de marketing inexistente. Yo no sé, no lo entiendo. Creo que solo un reducido grupo de personas dentro del grupo creativo le vieron potencial a esto. Porque es que llegaron a un mercado en el que ya los pesos pesados ya estaban en lo más alto. Eso es. Y no, joder, es que le pasó a Bleszinski, un tío con un nombre muy importante en la industria, le ha pasado algo mucho, bueno, parecido, lo que pasa que él, por ser él suena un poco peor, con Lawbreakers, y no le va a pasar a Mercury, que es un estudio menos conocido a nivel internacional. Aparte, sacar un episódico en 2017... es un error, ¿eh? O sea, es, a lo mejor es que la idea estaba planteada para lanzarse mucho antes, pero los episódicos se han ido a la mierda. A lo mejor fue un desarrollo dilatado en el tiempo, no lo sabemos. Bueno, pero en todo caso, hay una novedad aquí en el programa. Ya no contábamos. No contábamos, pero... Yo sí, joder. Yo sí. También, ¿eh? Oscar no. Yo no. Oscar nunca confió. No. Pero tenemos por aquí a un personaje nuevo en el complejo de Anda. ¿Quién es Mercury? Pues el que hizo ese juego que tus amigos te regalaron y que no has jugado. Exacto. Ese. No lo recuerdo. Ya, el juego tampoco lo recuerdas, ¿eh? Yo me acuerdo de un juego que un día le regalamos a Oscar que se llamaba... Buenas. ¿Metroid? Return of Samus. Samus Returns. Creo que era ese. Federation para Force. Para 3DS, ¿verdad? A mí me suena, me regalaste Federation Force. Consiguió matar algún Metroid, ¿eh? A 6. O a dos. Es posible que igual siete, no lo sé. Yo recuerdo un día, estos son anécdotas del complejo Holanda, ¿vale? Estos son intramuros. Of the record. Of the record. Estos son cuando estamos reunidos en reuniones así ultra duras con alcohol ya, de por medio. Y llegó Gaspar en su dragón galado. Y cosas. El futuro de este programa, ¿vale? Y Oscar sacrifica Xbox. Y estudiando el mercado de valores. Y entonces estaba Gaspi sentado con su 3DS y se trajo el Samus Returns. Y empezó a jugar y dijo: uf, ya maté a dos metroides, estoy agotado. ¡Ey, que fue un hora de vicio, eh! Estuvo media hora, uf, estoy agotado, voy a dejarlo. Joder, pero yo otro día a Gaspar le vi jugar mucho rato a Xbox, tío. Mucho rato, tío. Porque se equivocó al Xbox 1, ¿eh? Porque sabe que es suya y eso le pone, ¿no? Estoy jugando a mi consola en casa de un colega. La tenía en casa y no la usaba. Era el soporte del monitor. Joder, es verdad. Daba la altura perfecta. Pero ¿sabes lo asqueroso del asunto? Yo mi Xbox que la traté como si fuese una mujer, o sea, con, no sé, con regalos, con cuidado, con respeto, con amor. Y a mí se me jodió, tío. ¿Y tú que lo usabas como soporte para un monitor? Que está más llena, llenísima de mierda, que tú tocas la consola y te infectas. Eso es. Eso. Espera, eso es que especificar, coge polvo en tu casa. Ese polvo ya fue una parte de la carcasa de la consola, ¿no? Es la Crystal es la mierda. Tío, tiene muchas ranuras para limpiarlo. Sí, sí. Hostia, molaría que fuera la Crystal y estuviera así de negra por la basura. Vamos a continuar con la sección. Pero en fin, vale, o sea. Es una Crystal, ¿eh? Anotas de Gaspar que son siempre muy divertidas, casi todas ellas. Bueno, vamos ahora a comentar lo que un usuario ha calificado. La gente ya crea lore de este programa, cosa que no sé si me molesta o me alegra. No me gusta. Creo que he llegado a esa conclusión. Pero bueno, se lo perdono. Y es que. A ver cuando carga esto. Esperad un momento. A ver. Es un mail de Tostadora Valiente, ¿vale? El mismo usuario de frigorífico esquizofrénico. Tostadora Valiente. Dice lo siguiente: además es algo interesante y que comparto hasta cierto punto. A ver. Muy buenas, Bono. Vuelve a Tostadora Valiente, responsable de enfrentar en su momento al mismísimo Gaspar de Rubia versus Bonobus Lightyear. Con tu permiso, te lo doy. Me gustaría traer a tu sección el concepto de no soy preventivo. Esto no existía ya. No soy preventivo. No soy preventivo. Esto no existía ya. Si los oyentes no lo recuerdan, es que no existía. No sé yo. Si nos está dando la primicia es que sabe perfectamente que no existía. A ver, o igual sabe que no tenemos ni puta idea de lo que decimos y vamos a ver. A Vales de 2000, que soy cronista de Complejo de Anda, nos podrá a lo mejor sacar de dudas de si existe un no soy preventivo. Te lanzamos el reto. Bueno, no sé, yo tengo mis dudas, la verdad. Vamos a pensar de buena fe que no existe. No soy preventivo. Y es para Nintendo. Llevamos ya un año con Nintendo Switch, una consola bien nutrida. En el mejor de los sentidos de indies, muchos de los mejores incluso. Así que por ahí no tengo queje, yo tampoco. Espera, voy a bajar la música que está demasiado alta. Gente, perdonad un momento. Tengo mi música machacona y me está tragando la puta cabeza. Joder. Bueno, sigo leyendo, ¿vale? Sigamos. Sí. La etiqueta de preventivo se la pongo porque es algo que pueden solucionar en un futuro directo o incluso en el E3. Así que, aunque por ahora lo dudo, solamente es para curarme en salud. Todos sabemos que los grandes indies plataformeros en 2D, incluso otros no indies del mismo corte como Rayman Legends, se disfrutan más con una cruceta. También futuros juegos de lucha. En mi caso estoy insistiendo bastante y aún así no acabo de estar cómodo con la cruceta de los Joy-Con en juegos como Celeste o Rayman Legends. Se me hace algo incómoda. ¿No os parece evidente que esto es algo que Nintendo puede solucionar fácilmente anunciando un nuevo Joy-Con izquierdo con una mejor cruceta? Las del DualShock me parece DualShock 4 me parece buena. Incluso la de Vita me parece bastante mejor que las del Joy-Con. Sé que con el mando Pro se acaba la discusión, pero me refiero al juego en portátil. Esto daría para debate, porque se podría aprovechar el carácter modular de Switch para sacar muchas variantes del Joy-Con que se adapten mejor a ciertos juegos. Un ejemplo podría ser un Joy-Con con un recorrido para shooters como Doom. Pero sí que pienso que si vamos por ahí nos acabaremos haciendo daño, porque se crearían desigualdades para los juegos online. ¿Pero no os parece apropiado tener dos modelos básicos de Joy-Con para este tipo de juegos tan diferentes? Mi resumen sería una buena cruceta es crucial. Me encantaría escuchar la opinión de todo el complejo. Un saludo, fieras. Bueno, vamos por orden. Víctor, Jorge y como sigue. Bueno, primero, yo lo que creo es que ellos Nintendo, cuando diseñó los mandos, dio por hecho que el tema de la cruceta estaba superado en favor de los de los analógicos. Cosa que a mí no me gusta. Yo, sinceramente, siempre que tengo la opción de cruceta, tiro por cruceta. No sé, es una costumbre. Soy viejuner de los juegos, pero siempre uso cruceta, por defecto. La cuestión es que, efectivamente, yo estoy con él. Los botones estos de mierda que tiene y tal. Sí, a ver, luego juegas, y incluso para hacer las medias lunas, todo esto te da perfectamente, lo puedes hacer, ¿eh? De hecho, yo en Street Fighter, por ejemplo, en Ultra Street Fighter no tengo problema, ninguno. Pero sí que es verdad que no es igual de cómodo. Es bastante incómodo porque son botones pequeños, resbaladizos, no sé qué. No estás igual de cómodo. Yo abogaría, sin duda, vamos, por un Joy-Con específico. Con su cruceta, que si quieres pues te lo compras o no, o te compras la consola que ya viene con él, o la fórmula que quieran. Y en cuanto a esa diferencia de jugadores en un online, es que esa diferencia ya existe hoy en día en todas las consolas. Hay mandos Elite, que te los compras aparte, que son más tochos. Hay incluso mandos que son de compañías de gaming tipo Razer y estas, que tienen pues sus funcionalidades especiales y tal. O sea que yo no lo veo una cosa grave que metan un Joy-Con con una cruceta en el mundo en el que vivimos. Me parece que es la normalidad dentro de un mundo donde hay tropecientas compañías que hacen mandos. Incluso en Switch habrá gente que juega con el mando Pro y gente que juega con los Joy-Con. Claro, efectivamente. Yo, por ejemplo, con el mando Pro tiene su cruceta y tal, bastante cómoda y todo esto. Es una opción que está ahí. Pero yo entiendo que si quieres jugar en modo portátil, es decir, sin utilizar un mando adicional, pues hombre, es un coñazo, ¿no? Tener que pasar a consola y ponerte con el mando Pro. A mí me gustaría que existiera un Joy-Con con esta posibilidad, claro que sí. Pues con respecto al tema de la cruceta, yo la verdad es que yo ya no lo uso, honestamente. Desde que me adapté al mando de Xbox, yo la cruceta no lo uso nunca. A menos que juegue en ordenador, en un emulador. Con el mando de Xbox no te quedaba otra. Sí, exacto, pero el caso es que de acostumbrarme he llegado a un punto en que ya no ni la necesito, no me aporta. Sí que es cierto que sí que considero que sería un buen añadido a los Joy-Con. Más que nada porque sí, los cuatro botones quedan más bonitos a nivel de diseño dentro de lo que es el diseño de la consola, ¿no? Pero es que realmente son menos funcionales. Siempre será más funcional el tema de la cruceta, más que nada porque te da esa segunda opción y tal. Y yo tengo que hacer una crítica a la seta de la Switch. Yo lo experimenté sobre todo con el videojuego Celeste, que requiere que tengas mucha habilidad haciendo diagonales y tal. Y a veces la seta no responde tan bien como debería. Cuando haces una diagonal o tal, no responde tan bien como debería. Y yo creo que eso es un defecto que tiene la consola. O sea, tienes que poner tú mucho de tu parte para aprender a hacer las diagonales como la consola quiere que las hagas, ¿no? Eso no me gusta tanto, digamos. En cualquier caso, ando en la línea de lo que decía Víctor. Yo creo que no supone mucha diferencia entre jugadores online, más que nada porque, aparte de que la diferencia es muy sutil, es muy mínima, entre una cruceta y sin cruceta, realmente si te acostumbras, es que realmente ya lo vivimos en todos los sistemas. Hay mandos de marca blanca, hay mandos Elite, hay mandos diferentes, y hay gente que podemos decir que juega con ventaja, pero es que realmente al final la ventaja es lo hábil que sea uno con la herramienta que tiene, y punto. Hay gente, incluso, pues esto se ve mucho en los juegos de lucha a nivel internacional, ¿no? Que ves que todo el mundo usa arcade sticks, pero hay 4 o 5 personas que utilizan el mando de Xbox o un mando especial de juegos de lucha en lugar de un arcade stick, y están al mismo nivel que la gente de arcade stick, cuando el arcade stick es la opción más eficiente para jugar a lucha, ¿no? Entonces, yo creo que al final depende más de la habilidad de la persona. Yo, sinceramente, actualmente la cruceta la uso para moverme por los menús de los juegos y para nada más. Desde que se expuso el stick en un mando, uso el stick. De hecho, hasta hace poco me sorprendía que mucha gente jugara a juegos tipo PES o cosas así, seguían jugando con la cruceta. Pero hay una cosa por la que yo creo que Nintendo no va a presentar Joy-Cons con cruceta. Y es que cuando llevas la consola por ahí y quieres jugar al multi, los Joy-Cons están preparados para ser dos mandos por separado, puestos en horizontal. Y poner una cruceta ahí, pues sí que sería peor para uno de los jugadores. Por tanto, yo en base a eso creo que... Igual sí, pero en base a eso creo que no lo harán. Porque para jugar a dobles con los Joy-Con en horizontal, obviamente es mucho mejor los botones que una cruceta. Las crucetas. A ver, yo... Gaspar filosófico. ha venido aquí a hablar de sus crucetas. Las uso todavía para que para moverme por los menús. Y las pocas o raras ocasiones que juego un juego de lucha 2D, que debe ser una cada mil años, prefiero jugar con cruceta. Pero bueno, referente a lo de mando de Switch, vi por ahí, no hace mucho, vi que había una funda que traía la forma para el mando. Sí, es verdad. El plastiquito para unir los cuatro botones y hacer una forma de cruceta. Pero yo no sé si eso... Leí opiniones, decían que mejoraba un poco la sensación. Pero realmente seguiría sin ser una, es que eso no es una cruceta. Bueno, pero daba la sensación. Que apoya los botones y los botones... Pero igual ganas un poco de comodidad, no lo sé. Pero da igual, los botones son... Cada uno es un botón, no es una cruceta que por abajo es cruceta. Como los mandos de toda la vida de PlayStation... Son botones que funcionan como cruceta. Simplemente. Claro, pero nada es que, más. Por ejemplo, en los mandos, en los DualShock, parecían cuatro botones separados. Eran mucho más alargados y. No, y abajo era una cruceta como sí, tal. Sí, claro, claro. Vale, aquí es diferente. Aquí son cuatro botones, lo que ves como lo que está debajo de la carcasa. Exacto. Y por cierto, Víctor comentó también lo de los sticks. Yo he de decir que los sticks, la verdad es que tienen un recorrido bastante pequeño y tienen poco agarre. Yo estoy pensando en pillarle unos grips porque es que si no. El dedo ahí resbala más de la cuenta. ¿Os dais cuenta que estáis pidiendo revisiones a la compañía? ¿Qué más debe hacer? O sea, como no es cuestión de revisiones. Como destapéis... No son revisiones, es que son mandos. Como Nintendo se le ocurra por coger vuestras ideas, no va a sacar un mando completo. Sacará un mando, uno con una mejora, un mando otro con otra mejora, y cómprate los tres o cuatro, y si no Nintendo te los sacará todos a 50 pavos. Hay una cosa que no tenéis en cuenta, y ya de paso comento mi opinión. Lo que llevan los Joy-Con no es una cruceta, es otra cosa diferente, son cuatro botones que funcionan como una cruceta, pero no son una cruceta, ¿vale? Eso que quede claro, con lo cual su utilidad en ese sentido ya queda un poco discutida. De hecho, Street Fighter lo juega con el stick, ¿vale? Porque para mí eso no valía. Me parece un poco triste porque Nintendo, si no, una cosa que tiene es que es la auténtica responsable de la cruceta de verdad, auténtica, la genuina, la que realmente funciona, han sido ellos, ¿vale? Han sido ellos. Y se ha demostrado con el paso del tiempo cómo la competición no ha sido capaz de crear algo que esté a la altura de sus crucetas míticas. También es verdad que está en desuso. Eso también es un aparato, digamos, un elemento del mando que a día de hoy, pues, su uso es residual, menús, demás, algún género concreto y tal, si no te habitúas al uso del stick, como puede ser mi caso. Pero la solución a lo mejor no viene por parte de Nintendo, viene por una tercera, que quede un tipo de Joy-Con que tenga una cruceta como Dios manda, ¿no? Eso puede pasar perfectamente. Yo qué sé, la marca Nacon, por ejemplo, con los mandos de PS4, ha lanzado mandos a precio reducido, que son muy competentes, y a lo mejor le dan por ahí, con un Joy-Con, y con una cruceta de verdad. Y oye, si lo quieres para cierto tipo de juegos, aquí tienes la alternativa. Bueno, hay que decir que la cruceta de esos mandos no es su mayor fuerte, ¿eh? No, por supuesto, pero es una cruceta. De mierda, pero es una cruceta. Entonces quizás la solución venga por ahí. Yo, sinceramente, estoy con Oscar. No creo que Nintendo lance unos Joy-Con con crucetas auténticas o genuinas. Lo veo complicado según sus intereses. Y más cuando ya ha pasado casi un año. Exactamente. Y ya estaríamos viendo algo respecto a eso. Y Nintendo te dirá, oye, mira, ¿quieres una cruceta de verdad para jugar a Switch? Tienes el mando Pro ahí que está de puta madre. No, cuando saque la New Switch te mete... Bueno, pues... Como hizo con la 3DS, lo que la gente le pidió un joystick, sí, y al final te lo metió. Te metió el botoncito ese de mierda. Pues estará un apaño similar dentro de 5 años con la New Switch y te meterá algo que dirás tú: hostia, mira, una mini cruceta. Bueno, y por mi parte, creo que voy a acabar aquí. Tenía otro mail que me han dado otro usuario, pero vamos un poquito justos de tiempo. Más es algún tema largo que prefiero comentar en el siguiente programa desde el principio. Vale, es un tema muy interesante, la verdad. Seguro que veteremos sobre ello, pero prefiero dejarlo para la próxima semana y hablar con tiempo sobre el mismo, ¿vale? Prefiero hacerlo así para no andar a prisa y corriendo y hacer las cosas mal. Así que por mi parte, sección acabada y interesante aportación de la gente. Ya sabéis, bonomag@complejolanda.com. Mandadme audios, texto, lo que queráis, fotografías, fotos, lo que porno, sea, y que esta sección sea vuestra, o por lo menos yo os permita participar en ella. Vámonos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y vuelve uno de los héroes máximos de historia de los videojuegos. Máximo décimo meridio, sí. Sin duda. DJ Blazkowicz. Un tío que mata nazis y además los mata con estilo y con odio. ¿Ese quién es? Podría ser tu padre. Y el mío también. Pero no, es el padre. Es más fucker que Julio Iglesias y Martín Osborne juntos. Sí, sí. La verdad es que es el auténtico héroe ario de los videojuegos a día de hoy. Como comentamos antes... Oscar decía, joder, pero es que Blasco en Wolfenstein 3D y demás. Tú tocaste Wolfenstein, ya sabía que era un tío muy duro, ¿vale? Pero le faltaba ese puntillo de mala hostia de Hugo Stieglitz, ¿vale? Y así ha sido, ¿vale? Hostia, es que Hugo Stieglitz hizo mucho bien por los videojuegos. A él lo que ¿eh? Le faltaba no es ser duro, sino el disfrute. El disfrute de matando nazis. Sí, exacto. Y bueno, y hablar esas cosas, ¿no? Que al final, pues, Machine Games dio con la clave y ha creado un Blazkowicz que para mí es el auténtico badass de estos últimos años por encima de otros grandes genios de la violencia como Kratos y demás, ¿no? Esperemos que... a dentro de dos meses, David. Es verdad. Porque Oscar. Va a llegar ese hombre de color ceniza, de piel color ceniza y... Sí, pero con su hijo, tío. Ahora tiene un hijo, mira, tío. El Kratos que yo conozco de verdad habría matado a su hijo, tío. Diría, tú me estorbas, te mato. Bueno, espera que acabe el juego. Bueno, Wolfenstein 2 The New Colossus. Vale, el juego que se confirmó, si os acordáis, en aquel E3 hace un par de años, donde se mostró una pantalla tipo MS2. ¿Os acordáis? Aparecía el Wolfenstein The New Colossus. La gente decía, joder, ¿qué será eso? Pues ese nuevo Wolfenstein. La historia que sigue tal cual New Order, ¿vale? Quizás comentar esto sea un spoiler, pero no me queda más remedio. Blasco sobrevive spoiler. Al encuentro fatal de... Joder, ¿qué quiero decir? Momento, lo hemos explicado muchas veces aquí. Cuando la sinopsis de un puto juego es esa, pues hay que decirlo. Hay que decirlo y punto, efectivamente. No me queda más remedio. Tuvieron que recoger tripas del suelo, tío. Bueno, no es tantos detalles. Hemos dicho esto, pero tampoco es tantos detalles. Pero puedes decirlo con... Bueno, no. Vuelve cierto héroe del juego anterior, no sé qué. Cierto su hijo. De claro. Wolfenstein. Vuelve cierto héroe de Wolfenstein. Pues que mucha a mejor gente, es Hitler, pero no, que vuelve, sí, sí. De Wolfenstein 3D. Había varios secundarios interesantes en el primero, ¿eh? Ya, bueno, igual manejas uno. Sí, pero en la portada ya sale Blasco. Pero es que habrá gente que no sabía lo que pasaba y simplemente... Igual es un homenaje. Bueno, era algo que se podía omitir, vale, ¿eh? Cabrones. Blasco sobrevive a su encuentro último en New Order, ¿vale? Sobrevive a ese enfrentamiento brutal y dificultoso. Eso sí, sobrevive en un estado bastante lamentable, cosa graciosa y que demuestra la violencia que tiene este juego. El principio a mí me parece colosal y yo aplaudí y dije, joder, qué genial, genial. O sea, el tío mata con cualquier condición, da exactamente igual. A ver, sí, da igual. Y sigue, pues, digamos, el asentamiento de los nazis, en este caso en Norteamérica. Además, no se nos explica, pues hay una zona ocupada. Bueno, no, realmente los nazis ocupan todo, están, digamos, adaptando sus costumbres al estilo de vida americano. Es muy curioso ese toque artístico, ¿no? Es decir, American Style of Life y toda la influencia nazi, que hace que sea un juego glorioso en el aspecto artístico técnico. Bueno, técnico ya hablaremos sobre él, pero artísticamente me parece otra genialidad, una especie de interpretación de la cultura americana, la cultura, digamos, occidental pasado por el filtro nazi, ¿no? Como ya vimos en la primera entrega. En cualquier caso, ¿vale? Simplemente la historia continúa, pues digamos, la guerra personal de Blazkowicz contra los nazis, porque todo es personal a fin de cuentas, y la cosa, pues, no hay mucho más que decir al respecto, ¿vale? Violencia, violencia, violencia, y se acabó. Bien, a nivel jugable, joder, es que yo la verdad es que aquí, no sé, podría resumirlo muy fácilmente. Lo que dije en su día con el programa del Sol, ¿no? De este año, para mí es la mezcla perfecta entre, digamos... la vertiente clásica de los shooters, poder llevar 800.000 armas encima, poder incluso llevar dos armas a la vez, aunque sean armas uber tochas y pesadas, esas escopetas, por ejemplo, que hacen un ruido mortal y que Blasco lleva dos como si fuesen, no sé, como si no pesasen en absoluto, un sistema de vida que mezcla un poquillo la regeneración hasta cierto punto, ¿vale? Con la que exige el contra botiquines y demás. Además, en este caso, más difícil que en el anterior. En el anterior se podía mejorar mucho el aspecto del límite de vida con ciertos add-ons. Aquí realmente esa cosa, eso ya, esa posibilidad ya no existe. Es verdad que a medida que avanzamos se nos aumenta la capacidad de almacenar vida, pero en general es más exigente en ese aspecto. Y como ocurría en el primero, cuando conseguimos superar nuestro límite natural de vida, esta vida empieza a bajar, ¿vale? Empieza a bajar gradualmente. Tenemos habilidades que permiten que ese índice de reducción pues sea más lento, pero en general nuestra vida, en sumidas cuentas, básicamente para recuperarla hay que usar botiquines, ¿vale? La regeneración que tengamos es muy básica, es muy, muy, vamos, nos permite sobrevivir malamente. Y dependemos casi única y exclusivamente de los botiquines, con lo cual en ese sentido sigue siendo un juego bastante clásico. Y después su propio desarrollo, quiero decir, a pesar de que es verdad que igual que en el primero el sigilo es importante, muy importante, hay muchas cosas. No, es verdad, o sea, yo primero, poco usé el sigilo del primero, pues, te lo puedo asegurar, pues no has jugado a Wolfenstein ni seguro que has tenido que repetir fases. Te sorprendería si te lo curras, claro, es complicado, ¿eh? ¿Cómo puedes pasar ciertas zonas solo con sigilo? Tío, yo, ¿vale?, tengo una zona ahí. Pegaba tiros. Bueno, pero tú juegas en la dificultad ñordo y yo juego en la dificultad Uber Machine, oh, Ultra Violence. Vale, que una bala malada te mata. Entonces, tío, es un Wolfenstein. Vale, pega, vale, tiros, joder, y mata gente. Vale, te da una pistola con silenciador y esas cosas, con lo cual sí puedes. El juego ya te da elementos para que puedas andar en sigilo. Cobarde. Vale. Hay zonas en las cuales es imposible porque ya está diseñado para que tengas que enfrentarte a todo Cristo a base de disparos, pero eso está ahí. De hecho, Oscar ya te lo puede comentar. Y era bastante satisfactorio superar ciertas zonas con el sigilo. Me recuerdo un poquito, por ejemplo, a Metro. Sí, estaba pensando, ¿vale?, justo en Metro. De hecho, para mí Metro es que jugar de otra forma es... Es perder balas. Es perder balas, perder tiempo. Sí. Es, digamos que puedes, pero no está pensado para. Exactamente. No llega a ese nivel, quizás Wolfenstein, pero, insisto, en algunas zonas el sigilo es importante, aprovecharlo lo máximo posible. De hecho, habilidades que también nos mejoran esa faceta, por ejemplo, poder andar agachado con más rapidez. Vale, con lo cual el juego, Gaspi, si no digas con la cabeza, te invita a ser sigiloso, aunque tú no quieras ser. Pero eso no se sube, joder. Se suben habilidades de matar, de mucho matar. Las habilidades no se suben, son pasivas. Vale, se suben a medida que haces ciertas acciones. Claro, veo que sí. Jordan no lo tienes muy, muy, muy fresco. Es que yo no subía eso porque no hacía esas opciones. Vale. Yo pegaba tiros. No, veía un Nazi muerto. Algunas te salían solo jugando, Gaspar. Seguro que algunas sacaste. No, tienes que sacarlas seguro. El caso es que, en definitiva, aquí el desarrollo es tira para adelante, coleguita. Aquí no hay misiones secundarias, no hay caminos alternativos, aunque es verdad, ya comentaré más adelante qué novedad hay en ese aspecto, pero realmente es avanza mucho y matar y se acabó. Debo decir, como ya comenté en el programa del Sold of the Year, que sí se han añadido misiones secundarias. Os las expliqué, son las misiones del Uber Commander. ¿Vale? Esos generales nazis ultra peligrosos y que, digamos, mantienen vivo el... Bueno, los intereses nazis. Y que, bueno, digamos que en nuestro centro de operaciones es una especie de mapa mundi en el cual pues podemos acudir a ciertas misiones secundarias y matar a estos Uber Commanders. ¿Qué pasa? Que como ya comenté, insisto, en el programa aquel, me parece paja de la mala. Porque básicamente son secciones del mapa que ya conocemos, literalmente, ¿vale? Cambiando la exposición de algún enemigo puntualmente, ¿vale? A lo mejor viendo un enemigo más peligroso aquí o allá. Pero en general son zonas ya conocidas. Además, muchas de ellas un poco insustanciales y donde realmente lo único que cambia es matar al ese último general con un aspecto diferente al habitual, es verdad, una especie de final boss, vamos a decir, pero que realmente es paja para aumentar horas de juego sin ningún tipo de inspiración. No me hubiera gustado a lo mejor misiones secundarias un poco a la altura, con entornos a lo mejor nuevos o hasta cierto punto nuevos, o un desarrollo diferente o qué sé yo, algo que note un poquito más de esfuerzo y no coger una parte del mapa y reproducirla tal cual, con el único objetivo de matar a un general nazi concreto. No sé, ya os digo, no me invitó mucho a jugar, hice bastante, debo decir, pero al final acabé cansado porque no me aportaba absolutamente nada, ¿vale? Más aún cuando ya tienes el juego conocido al 100% y es una cosa, pues, insisto, muy residual. Comentar detalles que seguramente ya conocéis, se pueden mejorar las armas, ¿vale? Conseguimos kits de mejora por el mapeado. Además, hay mejoras que en mi caso particular, por ejemplo, se pueden quitar si no nos convencen. Os voy a poner un ejemplo. Hay un rifle automático que añades una mejora en la cual lanza clavos, ¿vale? Que sí, es verdad que hacen más daño, pero digamos que la cadencia de disparo es bastante más lenta. A mí me desquicia mucho esa cadencia de disparo. Con lo cual, al final, opté por quitar esa mejora y quedarme con la siguiente, ¿no? Con lo cual, invita a la exploración. Hay muchos coleccionables, pero estos son, digamos, los kits de mejora. Pues es algo útil, algo práctico. y podemos aplicarlas a las armas, y si no nos convence, pues quitamos una o añadimos las dos restantes o lo que sea, lo que queráis, ¿de acuerdo? Con lo cual las armas tienen un cierto nivel de personalización y a veces la mejora que conseguimos son muy contundentes, sobre todo con ciertas armas, por ejemplo el mítico láser de Blazkowicz, que en esta segunda entrega es mucho más poderoso y bastante más recurrente, pues cuando se mejora y demás es un arma ultra, yo diría incluso fundamental para poder avanzar, sobre todo en las dificultades más altas, ¿vale? También me quedo sobre todo con algo que solo, a mi juicio, solo sabía hacer ID Software en su momento, que es la contundencia de las armas. O sea, disparar en Wolfenstein es una puta delicia. O sea, tú disparas un arma Wolfenstein y matas a paredes, a personas, matas cualquier cosa que se ponga por delante. O sea, el efecto de las balas en los enemigos es placer puro y duro. ¿Sabes? Placer puro y duro. ¿Sabes qué otra saga, no, de ID tenía ese efecto? Que cuando disparabas a un enemigo se movían dependiendo de dónde le impactara. Killzone, Soldier of Fortune, Painkiller. Bueno, pero Soldier of Fortune, al ser un juego más antiguo, pues, tenía desmembramientos. Sí, muy agradables. Pero primero me pareció una maravilla a mí. Sí, sí, de sí, hecho, sí. La fase del comienzo ya cuando... Porque en Soldier of Fortune ya empiezas a lo grande. Sí. Y esa fase es que la repetía simplemente por el hecho de das la vuelta a las escaleras, ves al primero, le disparas en la rodilla y le va la pierna, sí, a la mierda. Ya solo por ese detalle con el primer, sí, enemigo ya era. Pues y tenía un último resultado. Este es un poco por el estilo, es decir, de verdad, yo soy bastante enfermo con los shooters, ¿vale? Cuando disparo un arma y veo que el efecto de ese disparo en el enemigo no me convence, pues es un poco cartón piedra, o que le pegas un tiro del copón y el tío muere sin más, ¿vale? A mí eso ya, por ahí vas mal, por ahí no me vas a ganar, pero en un Wolfenstein pegas un tiro con la escopeta mejorada, por ejemplo, cuando llevas dos, que Vasco lleva dos como si fuese nada, ¿vale? Que ya sería complicado llevar una. Y empiezas a reventar peña, que sale sangre por todos lados y desmiembras. Y sobre todo el sonido, la contundencia del sonido, te sientes más hombre, ¿vale? Y los nazis gritan. Y los nazis gritan y demás. Y hay un montón de, no sé, de sangre, de vísceras y nazis muertos. O sea, el efecto de las armas, o sea, digamos, ¿cómo se ha planteado, pues, el efecto del disparo, su radio de acción y demás? Ya no sea con más contundentes. A lo mejor el simple rifle de inicio o incluso la pistola. La pistola debo decir que está un poco uberchetada, quizás demasiado. Cuando la mejoras al máximo, cuando aplicas mejoras que aumentan el daño, es un arma ultrapoderosa, pero hasta niveles ridículos. Por ejemplo, los roboticos estos gigantes que te salen, pues yo con la pistola les disparaba como te dejaban, ¿vale? Cuando conseguías, pues a lo mejor flanquearlos o ganar cierta distancia, unos cuantos disparos en la cabeza y caían como sacos de patatas. Pero o sea, este arma en los dos anteriores también, ¿eh? Era, sí, sí, pero claro. Siempre fue muy cheta. O sea, tiro en la cabeza, soldado normal, muerto. Pero sí, es que sí, esos robots ubertochos con la pistola, demasiado poderosa a mi juicio, ¿no? Había que quizás avanzarle un poquillo más. Pero en cualquier caso, insisto, armas muy variadas entre sí. Las mejoras que se pueden aplicar también hacen que tengan, pues oye, su cierta gracia de intentar experimentar y buscar alternativas. Y al final es un juego divertidísimo a la hora de matar gente. Es que eso se trata, matar nazis y punto. Y aquí no hay otra cosa que podéis hacer. Podéis escoger ser más sigilosos, podéis escoger ser ultraviolentos. O sea, lo que decía antes Gaspar es una opción. Es decir, si tú quieres ir a saco paco, puedes hacerlo perfectamente. El juego no te lo impone en ningún momento, ¿no? Pero en cualquier caso, el hecho de matar, ese, digamos, toque clásico de matar por matar y ya está, Wolfenstein lo cumple a rajatabla, ¿no? Y en ese sentido, pues estoy altamente satisfecho con el resultado, al margen de otras circunstancias que se puedan comentar a nivel de novedades o mejores que ya hemos avanzado un poquillo, pero no sé, matar por matar y ya está. Creo que Víctor coincide más o menos. Sí, lo que sea, David, no sé si vas a hablar de la dificultad de este juego. Sí, sí, sí, la dificultad, por supuesto. Bueno, yo debo deciros que Machine Games es un estudio que está conformado por muchas de las personas que en su día formaron parte de Starbase Studios. ¿Os acordáis? La gente que hizo Fuga de Butcher Bay y demás, ¿no? Que, Darnes. Payday, por ejemplo. Si el 2 fue cosa de Starbase. Y yo siempre diré que Fuga de Butcher Bay, en su dificultad máxima, para mí, probablemente dentro de su género, ha sido el juego más difícil que he jugado jamás. Más incluso que este. Pero sin, o sea, yo lo he pasado realmente mal con este juego. Y en la dificultad máxima por defecto de este Wolfenstein 2, luego está la que desbloqueamos, que es básicamente el modo incondicional, en el cual si nos matan, la partida se reinicia por completo. Yo la verdad es que lo he pasado francamente mal. Este juego es muy jodido. Es un juego en el cual si un soldado nos pilla más o menos bien de refilón, a carajo, estás muerto. Sí. Más muerto sin ningún tipo de contemplación. Muerto. Se acabó. No hay nada más que hacer. Un soldado, un único soldado. Imaginaos que nos enfrentamos a 800 de ellos. A soldados con armadura. En fin, no. La dificultad es altísima. Yo lo veo como un reto agradable, de verdad. Me lo he pasado bastante bien, pero reconozco que a veces me he desesperado y he pensado a lo mejor en tomar un tiempo de descanso, porque a veces me parecía casi imposible avanzar, ¿no? Sobre todo con lo que os decía antes, con este sistema de vida en el cual es una mezcla entre regeneración y sistema clásico de botiquines, en el cual es que no vale esta táctica de decir, bueno, me voy a poner en esta esquina, a esperar que Blasco con su factor de regeneración se cure y pueda seguir avanzando. Eso no existe, pero aquí, ¿vale? Pero es difícil, tipo Modern Warfare 2 y las favelas, o es es una dificultad bien hecha. O sea, el modo veterano de su Call of Duty es enemigos que salen sin ton y son, ¿vale? Claro. Están dirigidas, tú avanzas a cierta zona y aquí ya no salen más soldados, ¿vale? Es una especie te enfrentas a una especie de agujero negro en el cual salen entre soldados. No, es una dificultad bien planteada. Aquí hay X enemigos en una zona del mapa, ¿vale? Pueden ser 20, 25. Vale. Puede ser un tío espabilado, tener suerte y matar a lo mejor a 20 a través del sigilo. Puedes hacerlo, ¿vale? Además, lo que me gusta mucho de Wolfenstein, al igual que el primero, es que los ataques cuerpo a cuerpo son también muy contundentes. O sea, a mí me parece espectacular, por ejemplo, ir corriendo, ver que un tío se acerca a ti y antes de que puedas reaccionar, no matarlo con un disparo, matarlo con el puto hacha y rebanarle el puto cuello, ¿vale? Más da igual que lo pilles de espaldas, de refilón, más elevado respecto a ti. No, da igual. Aquí, tal como lo pilles, Blasco se lo va a cargar. Vale, matarás a uno, a lo mejor el segundo ya te mata a ti. Pero, por ejemplo, esa facilidad para poder avanzar, para poder moverte, correr, darle al botón, agacharme, deslizarme y ir a una cobertura, es que es una jodida delicia. Pero insisto, es una dificultad bien planteada. Hay 20 tíos en un mapa. A lo mejor matas a 20 a través del sigilo, pero hay 5 que siguen vivos y que se enteran de tu presencia. Esos 5 pueden ser mortales para ti. Mortales. Porque uno basta para mandar a la mierda tu partida. Da igual. Uno es suficiente para mandar atrás de todo. Me ha pasado más de una vez, hecho de matar a mucha peña, que me falte un fulano para pasar esa zona y que me matase. Por confiarme, por descuidarme, por decir, bueno, ya está hecho lo difícil, ahora puedo relajarme. Claro, no. Te levantaste en vez de seguir agachado. Y efectivamente, efectivamente. En la máxima dificultad, como estés empezando el mapa y tal, la zona, y se dé la alarma, estás jodido. Sí, no, estás jodido, Punto de control. A ver, es cierto, esto ya quería dejar un poco para el apartado técnico, pero lo avanzo ahora. Es verdad que la idea es un poco estúpida. Además, es estúpida, da igual la dificultad en la que la juegues. Porque yo lo que hacía muchas veces y me funcionaba es lo típico: llamas la atención de los enemigos, saben que estás ahí. ¿Qué hago? Voy a una zona en la cual me pueda parapetar, donde soy una zona de acceso. Y te vienen de uno en uno. Y vienen todos a otro lado. Yo con la escopeta de las dos escopetas, y de ahí vamos, una escabechina, unas ofertas del Corte Inglés, pero de miembros. Pero eso también pasaba en el primero, o sea, no lo han solucionado. Sí, porque yo me acuerdo en el primero eso, de sonar alarma, claro, salir corriendo, buscar un agujero tranquilo, sí, meterme ahí, venga. Por supuesto. Festival pasa, de sangre. Pasa. Es curioso, cuando estás en zonas elevadas, vale, los enemigos tienen un comportamiento más lógico. Es decir, no, si bien que no pueden ir a por ti, no saltan y van a por ti, incluso porque tienes la superioridad de la altura. Se parapetan, te tiran granadas, no se descuidan tanto. Pero como estés, digamos, a ras de suelo y estén en tu mismo plano de existencia, es que la verdad es que son bastante estúpidos. ¿Qué pasa? Que el juego, quizás, compensando esta carencia, el diseño de mapas es inteligente, porque hay muy pocas zonas en las cuales tú puedes parapetarte con ciertas garantías. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay zonas de acceso, pues no hay solo una, sino que hay dos o tres, con lo cual ya no tienes que vigilar una única puerta, sino varias, con lo cual ahí ya estás un poco más jodido. Y también porque la dificultad más alta, de verdad, y esto lo he comprobado. Yo cuando estaba farmeando mejoras de habilidades, pues como ya os dije, son unidades pasivas, pero para poder mejorar tal cual, hay que a lo mejor hacer ciertas acciones. Por ejemplo, matar a un enemigo con un disparo en la cabeza. Bueno, pues yo lo hacía, mataba a X enemigos, cargaba punto de control y mis avances se mantenían. Con lo cual, a veces era un poco repetición. Punto de control, repetía, punto de control, repetía. Da igual que me matasen, es lo mismo. Que ciertas habilidades solo se consiguen así. Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo vi una zona en la cual tenía que conseguir matar a X enemigos con dos rifles automáticos. No sé exactamente cómo era la habilidad, pero creo que algo por el estilo, ¿vale? Y entonces me metí en una zona en la cual había, pues, una especie de habitación con dos puertas, una de izquierda y otra de la derecha. Entonces me venían enemigos por todos lados. Me hinchaba a matar. ¿Qué pasa? Que a veces, por el simple hecho de calcular mal una recarga, ¿vale? Por recargar un poco a destiempo, lo típico que recargas, de momento de recargar, te viene un fulano por ahí, ¿vale? De repente aparece delante de ti. Y hay un milisegundo en el cual no disparas a tiempo, ¿vale? Te quedas un poco vendido. Pues ese milisegundo era la diferencia entre la vida y la muerte. Solo un milisegundo, ¿eh? Recargar un poquito, un tío que llega por ahí, estás muerto, se acabó. Te ha alcanzado. Te ha pillado de pleno. Lo que sí que tiene David es que en esos casos, si juegas en la máxima dificultad, la efectividad es clave. Es decir, sí. Disparos certeros a la cabeza, sí. Ese tipo de historias te salva vidas. Es que eso es lo que me gusta. Es decir, vale, el juego es muy difícil, los enemigos son muy letales, pero tú también lo eres, ¿eh? Tú también lo eres. O sea, tú pillas un tío de refilón y te lo cargas sin ningún tipo de problema. El mítico láser de Blazkowicz, que en este juego está mejorado, es un arma que ya se omite un poco esa función que tenía el primero de abrir una puertecita. Voy a abrirla con una forma de polla y pasar. Era una estupidez al final. Perdías tiempo, era absurdo. Aquí no, aquí realmente con una pared que puedes destruir con el láser, tú lanzas el láser y la destruyes sin más, ¿vale? No haces dibujitos ni mierdas. Ese arma se ha mejorado mucho, ¿vale? Y ahora es muy contundente. Y de verdad, para mí es fundamental para avanzar con garantía, sobre todo en las últimas zonas en las cuales es muy recurrente el uso de enemigos pesados, resistentes, contundentes, tíos que además disparas y no a lo mejor no consigues ver el efecto de las balas, sigue avanzando por ti. Y ese arma es fundamental para salir vivo de ciertas situaciones, ¿vale? Y cuando consigues mejorar al máximo y tener pues el disparo cargado o aumentar el cargador, eres una jodida máquina de matar. O sea, pegas un tiro y se desintegra la gente así sin ton ni son. Vale, la verdad es que es delicioso, es un nuevo nivel a la hora de matar. Exactamente, o sea, es una forma de decir, mira, tío, este juego es difícil, vas a pasarlo mal, tus enemigos te van a joder vivo, pero tú también eres un jodedor de experto y tienes armas y herramientas necesarias para poder avanzar con garantías y demás. Además, ¿no? Con el típico guiño, ¿no? En este caso, de esta gente de Matching Games que te dice, te guiña el ojo y te dice, nosotros te vamos a ayudar a matar nazis. No te preocupes que no te quedas sin matar nazis. Aún así, yo voy a decir una cosa y espero que lo entendáis. Me gustó más el primero. Creo que es mejor juego el segundo, quizás, en conjunto, teniendo en cuenta, pues, bueno, todo lo que se ha añadido y demás, cómo el sistema de habilidades se ha perfeccionado, las armas que tiene, las posibilidades que tiene. Ese Wolfenstein 3D de versión nazi que está francamente bien. Ya os expliqué que tú te mueves una especie de base, donde la resistencia planea sus siguientes movimientos y una especie de máquina arcade donde puedes jugar Wolfenstein de principio a fin, ¿vale? El juego es el juego tal cual, pero desde el punto de vista nazi. Pero yo creo que el primero era un juego más inspirado. Creo que era un pelín más inspirado. No sé, incluso la forma de contar la historia o la historia en sí. Los escenarios que planteaba o la variedad de escenarios, o sea, cómo pasar de un sitio a otro, es decir, no sé cómo expresarlo en palabras, quizás es una sensación muy subjetiva, demasiado subjetiva, pero esta vez me pareció un poco, lo comenté en su día en el programa de Sol, me pareció un poco el síndrome FIAR, ¿vale? El síndrome de bases subterráneas nazis ultra secretas en las que tienes que avanzar. Y le perdí un poquito de cariño respecto al primero, ¿no? Y ya no digamos al Blood. El Blood es una especie de homenaje brutal al Wolfenstein clásico. A mí me gustó más el Blood que el primero, que el New Order. Sí. Por supuesto. Además, por una cuestión que se... Si recuerdas, en The New Order, siempre después de cada misión pasaba un poco como en este, como sí, esta segunda parte, sí. ¿No? Vas a la base, hablas con la peña, no sé qué y tal. Sí. Pero el Old Blood no, es todo directo. Es un juego old school 100%. 100%, exactamente. Entonces, desde el nivel 1 hasta el último, estás siempre en acción. Efectivamente, sí. A mí sí, eso sí. Me parece cojonudísimo. Efectivamente, estoy de acuerdo. Y yo con este le veo que ha perdido un poquito de carisma, sinceramente. Un poquito de carisma. Ya os digo, a lo mejor alguien me dice, pues a mí, tío, me ha gustado mucho más y los niveles me han gustado mucho más, están más currados, la progresión me parece más efectiva. Bueno, vale, es una opinión perfectamente respetable. Pero yo creo que me ha gustado más el primero. Lo veo más carismático. No sé, las situaciones que planteaban me parecían mejor planteadas, para que la redundancia. Quizás es factor sorpresa, ¿no? Yo con New Order, la verdad es que no esperaba el juego que finalmente fue. Me esperaba una especie de intento fútil de recuperar una saga mítica y demás. Y al final fue una especie de explosión de moderno y clásico. Y dije, ¡wow! Sangre y violencia y nazis. Un personaje carismático como Blazkowicz. Una historia bien contada. Porque es otra cosa que el 2 mantiene, ¿no? Y es otro elemento, vamos a decir, moderno. Las cinemáticas son brutales. Hay momentos que yo, de verdad, el momentum para mí del pasado año fue de este Wolfenstein 2. Es una cinemática tremenda. Esa también cinemática que además Machine Games mostró en un trailer, que es cuando te encuentras con Hitler, ¿vale? Que es otra cosa genial, parece una película de Tarantino tal cual. O sea, tiene ese toque de gamberro, esa narrativa, no sé, incluso a veces... profunda, ¿no? Es decir, Blazkowicz es un tío que mata nazis, pero también tiene sus preocupaciones, sus miedos, ¿no? Quiere dar un mundo mejor a la gente que le rodea, ¿no? Es un tío hasta cierto punto metafísico. Lo que pasa es que, sinceramente, a mí es algo que siempre me toca un poco los huevos de estos juegos de Machine Games, que es que te ponen a un tío que disfruta y está disfrutando matando a peña, pero luego, oh, es que lo agarras jodidísimo, ¿no? Porque, no. O sea, Blazkowicz no cuela. Es un poco contraproducente. Pero bueno, ese gusto por Machine Games de contar una historia. Oye, sí, una historia de violencia y de matar nazis, pero una historia, a fin de cuentas, ¿vale? Y un personaje que tiene una forma de ver el mundo y una forma de interactuar con otros personajes y que le pasa amputadas, ¿vale? Me gusta ese toque moderno. Pero en cualquier caso, insisto, yo me quedo más con el primero. Me ha gustado un poco más. No quiero decir con esto que el 2 sea malo, ni mucho menos. Es un jodido juego, un juego maravilloso. Pero creo que el primero me impactó más o me gustó más su progresión. Bien, no creo que haya mucho más que decir. Ya os digo, más o menos todo sigue igual. Shooter clásico con toques, con toquecillos modernos, pero se impone lo clásico. Cinemáticas curradas, sistema de habilidades que ya conocéis, mejora de armas, misiones secundarias un poco residuales, sistema de vida que se regenera hasta cierto punto, pero que sigue dependiendo al 100% de los botiquines. Y una dificultad que en los niveles altos para mí me parece demencialmente divertida y retante. Yo os recomiendo, de verdad, si vais a jugarlo y... independiente de la pasta que os haya costado, jugar una dificultad, a lo mejor no la más alta, pero la segunda más alta, que esté desbloqueada por defecto. De otra manera, para mí es tirar la pasta. De verdad, siento decirlo así, pero un Wolfenstein que sea asequible por su dificultad, jugar de manera asequible, en el cual no tengas miedo a los enemigos que te presentan en pantalla, para mí es tirar la pasta, os lo digo en serio. Con lo cual, si os sirve de algo, mi consejo es que sudéis sangre y que lo paséis mal. Pero cuando lo acabéis y demás, la satisfacción será muy grande. Bueno, pasando a otros apartados, tema técnico, yo lo diré muy, muy claramente. Creo que es el mejor multi que he jugado en consolas en mi puta vida, pero con mucha diferencia. Yo tenía la suerte, además, de comprarlo para One X, estrenar, digamos, la consola en parte con este juego, y ha sido una especie de, no sé, de impacto brutal. Yo no esperaba esto, la verdad. Es más, yo os diré que en su día, la primera versión que jugué fue la PS4 Pro. Y, hombre... estaba bien, vale, estaba bien. Se notaba que había cierta mejora, es cierto. Pero es que el paso a One X fue demencial, absolutamente demencial. Mucha gente me dice, joder, tío, no hay tanta diferencia y demás. La hay, os garantizo que la hay. Parece, o sea, una versión PC. Tal cual, se ve brutal, ¿eh? Se ve brutal, o sea, tal cual. De verdad, o sea, me parece que han hecho un trabajo fantástico con el motor de. Coño, esto se ha parado, no sé por qué. No lo entiendo. Bueno, seguimos. De verdad, me parece un uso increíble de Elite 5, creo que es Elite 6, el motor de Doom. Vale, la escala de los niveles es tremenda, es decir, los efectos de luz, los efectos de partículas, las animaciones, es decir, los enemigos que pone en pantalla. Además, una cosa que me flipa un montón es, da igual que tú mates a 50 enemigos y que además de esos 50 enemigos luego haya 50 cachos de enemigo, ¿vale? Y todos queden por el suelo. Todo sigue ahí, incluso las putas manchas de sangre. O sea, digamos que el trabajo técnico es demencial. Hay gente que, yo he leído por ahí, que me decía, no, es que gráficamente es muy parecido al primero, apenas se nota la diferencia. Yo discrepo mucho en ese sentido. Yo creo que es muy superior y que es uno de los juegos que mejor se ven hoy en día. Sin duda alguna, Jorge. O sea, por ejemplo, hay un nivel que a mí me pareció brutal. Es verdad que es un nivel... en el cual, bueno, jugamos, pero no al nivel de jugar, de matar enemigos y demás. Que es uno en el cual, digamos, que hacemos una especie de zona de... ¿cómo decir? La típica zona idílica de América, ¿vale? Donde hay un montón de restaurantes, donde hay una especie de fiesta, donde la gente va disfrazada y demás. Hay mucho movimiento, mucha vida, una paleta de colores muy diferente a la habitual en el juego. Donde luego entramos en un bareto y nos encontramos un nazi y demás, que pide un helado. Hay una cinemática que también se mostró en un trailer. A mí ese nivel me pareció... la del batido de fresa. Exactamente. Me pareció una jodida maravilla ese puñetero nivel. De principio a fin, ¿eh? La paleta de colores escogida, es decir, todo lo que ves en pantalla, aunque sea segundo plano, da exactamente igual. La calidad de las texturas, la distancia de dibujado, o sea, a mí me pareció una cosa brutal. También, por ejemplo, nuestro centro de operaciones, esa especie de base en la cual nos movemos y hay habitaciones y hay incluso misiones secundarias bastante tontitas, pero que permiten un poco profundizar con los personajes, conocerlos un poquito más. También hay ciertas zonas que son una absoluta delicia. Por ejemplo, en esta especie de bareto en el cual está la máquina de Wolfenstein 3D, ¿no? Es decir, cuando ves la iluminación, esas luces de neón, los personajes perfectamente plantados en pantalla, no sé, a mí me parece un juego casi diría perfecto en ese aspecto. Y a nivel de multis, insisto, me parece lo mejor que yo he visto en consola alguna. Lo mejor. Y con mucha diferencia respecto al resto, ¿vale? Y con mucha diferencia respecto a, por ejemplo, lo que he visto en PS4 Pro. Y seguro que Víctor también mantiene con, sí. Opina lo mismo respecto a PC. Vamos a ver, la versión PC se ve que te cagas. Este juego está a un nivel muy, muy, muy alto. Y encima con una configuración de... Sí, sí, sí. Variantes de configuración. Además, ¿no? Te diré que, si bien es verdad que los efectos de partículas, si metes, por ejemplo, anteriores en a top, pero es que tal, más las partículas y todo eso, pues te puede dar alguna frameadilla y tal en Uber, ¿no? Sí. No, en Main Level se llama el modo tochísimo, ¿no? Se llama, puedes ponerlo en Ultra o en Main Level. Main Level es la puta hostia, ¿no? Estamos hablando, no sé qué significará, pero es el santo grial de lo gráfico. Pues, claro, ahí estamos en gráficos tal. Pero incluso en Uber, que se ve casi igual, no hay gran diferencia, se ve que te cagas y va fluidísimo. O sea, el juego está bien optimizado, bien optimizado. Puedes jugar a Wolfenstein a 60 FPS fácilmente en un ordenador medio alto, ¿eh? Desde luego. Además, es un detalle curioso, si os acordáis, en las versiones de consola, sobre todo en respecto a One, ¿no? Esta resolución dinámica en la cual, si el juego puede ver comprometido su tasa de frames, baja resolución. Bueno, en One la baja hasta niveles retro, ¿no? Es decir, en el cual ya ves de manera complicada, ¿no? Esto es un recurso que se utiliza en muchos juegos actuales o no tan actuales y que a veces tienen resultados un poco contraproducentes, ¿no? Otro ejemplo que pongo sobre la mesa, Dishonored 2. Dishonored 2, en la mayor parte del juego no ves nada, ya os lo dije, ¿no? Pero con One X, eso ya no existe. No, ya metí el acelerador a tope y ya está. O sea, no pasa nada. De hecho, yo creo que lo comenté, no sé si lo comenté aquí, que la One X utiliza este sistema de refrigeración por vapor. Y entonces, en el momento, cuando en la máquina hay mucha demanda, digamos, vamos a decir, de potencia, a veces la máquina hace, ¿vale? O sea, es como es que suelta todo lo que tiene dentro. Es un sonido particular, pero yo no estaba habituado a él, ¿vale? Yo pensé que la consola había explotado, había petado. Y esto pasó con Wolfenstein, ¿vale? Echando una partida de horas y horas y horas, y de repente la consola hizo ¡fush! Y solo pasó con este juego, con ningún otro, ¿vale? Solo con este Wolfenstein. La consola tuvo que hacer un pequeño, oye, tío, déjame respirar un poco porque ¡fush! El día que lo pusiste aquí, que hiciste análisis de Xbox One X y pusiste el juego. Claro, en el vídeo que subimos luego a YouTube no se veía esa claridad, sí. Y tal. Joder, pero se veía que te cagas. Se veía muy bien. Yo. No, os lo digo en serio. Yo nunca en mi puta vida vi un juego de consola así. Yo tampoco. Yo tampoco lo vi así. Iba muy, muy bien, la verdad. Yo tampoco lo vi así. Claro, también hay que pagarlo. Eso bueno, que hay. Evidentemente. Pero mira, por lo menos yo tengo la certeza que he pagado por algo que es cierto, ¿no? Es decir, que me ofrece un plus de mejora respecto a lo que hay en el resto del mercado. Sí, sí. ¿Vale? Por lo menos pago por algo que sí es cierto. Ya podemos entrar en debate sobre si PS4 Pro cumple o no con ese estándar. Pero al menos One X con este juego sí lo cumple. Y yo, es que técnicamente, verdad, me parece lo mejor que hay a día de hoy en el mundo del videojuego. En este momento, ¿no? Seguro que videojuegos próximos mejorarán esa experiencia, estoy seguro de ello. Pero a día de hoy, sobre todo en este género, para mí no hay nada que se acerque a este Wolfenstein 2 de New Colossus. Bueno, en cuanto a temas de audio, doblaje muy bueno, ¿vale? La verdad es que el tema de Blasco a mí me parece, la voz que el actor de doblaje que interpreta Blasco está a la altura, ¿vale? Cuadra perfectamente con el personaje. A nivel de música, pues, bueno, un poco como el primero. Tiene un tema principal muy bueno, francamente bueno, sobre todo os puse el Double Blue, que me parece una especie de versión oscura de lo que en su día fue el tema principal en New Order. Pero es verdad que la música después pasa un poquito desapercibida, ¿no? Es como que digamos que no tiene quizás la importancia de otros juegos en los cuales pues se impone la violencia o el sigilo y demás, y pasa un poquito más desapercibida. Y también me quedo sobre todo con el tema del efecto de las armas, ¿no? Antes os comenté pues la contundencia de las escopetas, por ejemplo, los rifles, incluso en su versión básica o mejorada, cómo es diferente el sonido que emiten. Armas normales o con silenciador, el sonido del láser, las conversaciones de los alemanes, de los nazis, los enemigos entre sí, o sea, digamos que todo el trabajo de audio hace que te creas ese mundo, ¿no? Y que además incluso me atrevería a decir que hace que, digamos, el hecho de jugar y de disparar y de meterte todo en esa ensalada de tiros y de acción, pues sea mucho más satisfactorio. Con lo cual, ya os digo, a nivel de audio me parece un juego también a la altura y consigue pues que la experiencia sea mucho más gratificante. Conclusión, pues poco más que decir. Para mí ha sido uno de los juegos del pasado año, sin duda alguna, ¿vale? Yo estoy muy satisfecho con el resultado. Es verdad que, y lo reconozco, me gustó más el primero. Creo que el primero, quizás el factor sorpresa, jugó a su favor. Para mí superó las expectativas que tenía puestas en él. Y esta segunda parte, pues me ha molestado un poquito el tema de las misiones pajas, secundarias. Para mí fue un pequeño bajón, ¿no? Una cosa, tenía la ilusión de que fuese algo novedoso, algo que añadiese horas de juego un poco más sustanciosas, y realmente no ha sido así, ¿vale? Y a mi juicio, pues esto ya es muy subjetivo, creo que la progresión de niveles y cómo estos están planteados o diseñados, creo que el primero es un juego más, quizás más inspirado en ese sentido. Más inspirado, me atrevería a decir, ¿vale? Interpretarlo como queráis, más inspirado. Pero en cualquier caso, es un juegazo absoluto. Si os gustan los juegos de acción clásicos, para mí es una compra indispensable, ¿vale? Y si os gustan los juegos de acción modernos, pues en cierto modo también os puede gustar, porque Wolfenstein también tiene toques modernos, satisfactorios. No creo que a nadie le amarguen matar nazis así sin ton ni son. Y poco más tengo que decir. Ojalá, antes comentamos la versión de Switch, ojalá sea un trabajo digno. Yo me fío de esta gente, ¿vale? Que es Panic Button, creo que es el estudio, ¿no? Se llama Panic Button y demás. Tengo mucha curiosidad por ver el resultado, más aún por lo que os dije, porque este Wolfenstein gráficamente es una cosa brutísima. Y quiero ver lo que pueden hacer con Switch. De hecho, me da bastante más morbo esta versión de Wolfenstein 2 que la que en su día Doom, ¿vale? Porque creo que la exigencia va a ser incluso mayor. Ya os digo, juego de acción brutal, y creo que os gustará mucho, mucho, mucho. Iba a comentarte a ese respecto. Hace poco, hace unos días, creo que salió un parche de Doom para Switch. Sí. Donde se mejora la resolución. Sí. Se suelen bugs, o sea, la compañía está demostrando que está empezando a manejar y a conocer un poco más el hardware de la consola. Imagino que eso que han aprendido con Doom lo implantarán en Wolfenstein, y es posible que Wolfenstein supere en calidad la versión de Doom. Sí, oye, pues puede ser, ojalá. O sea, tardaron unos meses, pero sí, salió un parche y mejoró todos los fallos que tú comentabas, bueno, y aparte mejoró la resolución tema gráfico. Yo lo comenté antes, tú no estabas, Gaspi. Vamos a ver, a mí no me importa que añadan un parche, porque el parche, por ejemplo, añadía también el control por movimiento. Sí, yo no estoy, no lo dijiste, no existe. Esto es como el árbol que cae en el bosque. Pero lo que decían mis compañeros, a mí lo que molesta un poquillo es que Doom salió en diciembre para Switch, creo que el 7 de diciembre, por ahí, la primera semana de diciembre, o la segunda. Y tenemos casi finales de febrero un parche que mejora, pues, bugazos considerables. Pues, tío, llega un poquito tarde. ¿Qué quieres que te diga? A ver, pero es que yo creo que hubo una circunstancia. A ver, no es por hacer de. No es por dar los errores, ¿eh? Pero obviamente había unas fechas. Bueno, vale. De ventas. Sí, es el debate de siempre, sí. Querían aprovechar. Bueno, ese debate de siempre. Lo mismo, vale, le pasó a Nintendo con Xenoblade, vale, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Porque que tú sí, ves que sí, Xenoblade. Que sí. Lo ves en sobremesa, lo ves en modo portátil, pero, y joder, después de ver ciertas cosas en Switch, sabes que Xenoblade 2 debería haber, pero vamos a ver, mejor sí, en portátil, evidente, por ejemplo. Es que querían aprovechar el tirón de Navidad con Switch. Estaba arrasando Navidad y querían tener su juego ahí para Switch. Sí, sí. Joder, si es que más Doom para Switch se confirmó, oye, que sale dentro de un mes, pero joder, si no da tiempo casi a asimilarlo. Pero es que si te fijas, no es el único juego. Sí. A Rime también le ha pasado. Sí. A Rock League también le ha pasado. Sí. A lo mejor la resolución y todo. Sí. Y Doom, o sea... Vale. Se nota que apuraron y quisieron salir en octubre, noviembre y diciembre. Yo entiendo la postura comercial, la entiendo perfectamente. El caso de Doom no es tan sangrante como el de Rime, ¿eh? No es tan sangrante ni por aproximación. Pero coño, es que yo Doom, de verdad, lo comenté aquí, yo jugando con cascos a veces me he reventado los tímpanos. Entonces me parece un problema de cierta gravedad como para, no sé, invertir 2 meses en solucionarlo. Es mi opinión. Vale, entiendo las circunstancias de Bethesda y que quiera tener su juego de Navidades y que la gente compre Switch y Doom de puta madre, pero aún así me quejo de que creo que esto debió llegar antes o incluso retrasar el lanzamiento de Doom. ¿Quién sabe? Eso también te puede estar mostrando que el juego igual está teniendo un recorrido en ventas bastante decente y han dicho, bueno, vamos a meterle un update. Quizás. En cualquier caso, para terminar, insisto, ojalá, y siguiendo lo que dice Gaspi, Wolfenstein 2 salga en Switch pulido. Pulido a todos los niveles, ¿eh? También lo referente al audio. A 1080-60. Bueno, nos vamos con la última parte del programa, nos vamos con el retroanálisis. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Thank you. Bueno, y vamos con la sección nostálgica, la sección en la que, ya sabéis, recordamos aquellos títulos de nuestro pasado. Retroanálisis, señor Oscar, vuelve la sección por primera vez en el año. Pues sí, aparte vuelve con un juegazo, Alien vs Predator, el arcade. No sé si vosotros lo jugasteis en su momento. Yo creo que lo jugué una o dos veces en emulador. Y ya está. Yo lo jugué también. Es un juego de Capcom del año 94. Y no es que sea un juego, es un juegazo. Pero desde muy principio deja las cosas claras. Sale nuestro protagonista por una puerta y hay 40 aliens que ya vienen persiguiéndolo. O sea, sabemos a las claras que esto va a ser efecto Van Helsing multiplicado por 1000. Porque vamos a tener aliens en pantalla a cholón. A punta pala. Exploradores y después siempre cada final de fase un alien especial que yo jamás he visto en otras cosas de aliens salvo en este juego. Como aliens cyborg y cosas así. Bueno, en fin, empezamos desde el principio. Nuestro equipo lo componen 4 personas que son 2 predator, creo que es un explorador y un cazador. Y 2 humanos. Una especie de versión, bueno, no es una especie de versión, es Dutch, pero sin el skin de Schwarzenegger, porque obviamente había que pagar, o el hombre. ¿Y la otra es la humana cazadora de las horrendas películas? No, la otra es una humana buenorra, medio cibor, que realmente no pega bien con lo que es el juego y más bien, digamos, el universo de Alien vs Predator. Joder. Es más bien un personaje femenino sacado de juegos tipo Guilty Gear y metido ahí, ¿no? Es muy, muy, muy, un diseño muy japonés. Obviamente el juego es japonés, pero basado en una franquicia occidental, pero el personaje de la Teniente Kurosawa es totalmente japonesizado. Y la verdad es que cuesta engancharte con ese personaje que realmente a nivel visual te conecte con el juego. Pero bueno, está ahí y en fin, es un personaje más de los 4 que podemos manejar. Otra cosa que choca es que en el equipo haya 2 humanos y 2 dos depredadores. Hombre, es un momento de crisis, tiene que cooperar. Sí, aparte es una crisis importante porque... Sí, porque les fue la olla ya. Con los aliens se les fue muchísimo la olla, te salen ahí a... Vamos, tipo bajé, sí. Sí, sí. Como decía, vamos avanzando por las fases como si fuera un Streets of Rage, disparando y matando aliens. Nos van saliendo ítems de comida, por ejemplo, para curar la vida. Nos van saliendo armas que podemos usar de manera temporal hasta que se les agota la energía o las balas. Hay bazocas, hay katanas, hay cosas que realmente a veces no aparecen en la saga. Aunque lo de la katana, ahora mismo con una de las últimas películas, la de Adrian Brody, pues ya tiene su razón de estar ahí. En la 2 es canon ya, ¿eh? Había un japonés o así que iba de depredador y sacaba una katana del tío. Pero matar a un alien con una katana no es muy recomendable. Bueno, pero le lanzas la katana y lo clavas. El juego no tiene en cuenta la sangre del alien porque los matas y muchas veces los matas casi a centímetros de ti, te mueren al lado y no es salta la sangre verde ni porque lleva un escudo protector, claro, una hitbox que no se ve. Son inmunes al ácido de alien. Capcom le pilló el gusto a este género y empezó a crear juegos a cholón. Creo que The Punisher también era. Sí, The Punisher, Capcom. Justamente es que The Punisher esta semana estuve jugando los dos y quería saber, bueno, ¿cuál hago? ¿The Punisher o este? Y precisamente a mí me gustó más The Punisher, hoy, decir, yo elegí este porque me gustó más y The Punisher es también tiene ese rollo de, oye, soy The Punisher, voy a matar gente a los Street of Rage, pero es que tampoco acaba de cuajar el tema de Punisher. Aparte, tipo que va generalmente a armas. Sí, ese juego lo que hace es disparar al principio y luego vas a puños y lo que vayas encontrando. Quita un poco al jugador de... A mí me quita, al menos, de lo que es el personaje. Hombre, yo se lo perdonaba decir. A mí el juego me parecía ultra divertido. Sí, sí que lo es. Y le perdonaba esas jodidas herejías que metió ese depredador de los aliens, tío, no. Pero no, y aparte una cosa que le doy bastante mérito, incluso a los dos juegos, es que a día de hoy, a nivel jugable, tanto en control como en mecánicas, no es que sean juegos actuales, pero se juegan muy bien a día de hoy. Es decir, son juegos que hay arcades de aquella época que tú los pones hoy en día y son SIDA puro. Pero estos no, estaban tan bien hechos en su momento que a día de hoy cuando los juegas Lo sientes todo que va, es que todo va fluido. Para mí son juegos atemporales, por su capacidad de divertirse. Sí. Y además no abunda mucho a día de hoy. Pero ¿qué pasa? Yo con Capcom Final Fight, Cadillac y Dinosaurs, que para mí es quizás el exponente del género, da la sensación de que utilizaron el mod de Cadillac y Dinosaurs, su jugabilidad, y la plasmaron en estos. En The le Punisher, cambiaban el skin. Más o menos. Eran juegos muy divertidos, extremadamente divertidos, pero que se veía claramente de dónde estaban inspirados. Vamos. A ver. También influye hasta cierto punto que se mantengan frescos porque el género quedó estancado, no realmente. Bueno, pero. Pero no es solo eso, ya. A ver, pero Gaspar, hay juegos de esa época con esa jugabilidad que los juegas a día de hoy y no gustan. No gustan porque o son lentos o. Sí, joder, pero los buenos siguen siendo buenos. Hoy en día te pones un Final Fight o un Streets of Rage, sí, o uno de estos y sigue siendo frescos, sí, y divertidos. Bueno, pero es porque, ya, me refiero, el género no ha evolucionado. Tú te pones un. Te pones un shooter de Play 1 o de época de PC y joder, lo notas tosco, ha envejecido, porque ha progresado y hay cosas mejores. Este género se quedó estancado. O sea, no es que se quede estancado, es que coincidió que justamente Gaspar, el apogeo de este género llegó en esta época. A eso me refiero, no ha evolucionado más y por eso lo seguimos sintiendo como fresco. Yo no estoy completamente de acuerdo contigo. Es cierto que, bueno, a lo mejor normal, el tipo de controles han cambiado, pero por ejemplo, tú te pillas el Perfect Dark de 360 con los controles adaptados al canon de lo que es día de hoy y sigue siendo un juego que se juega perfectamente. Es cierto que con el control de Nintendo 64 pues ya es más complicado de adaptarse, pero con el de 360 sigue siendo un juego funcional, o sea, que funciona perfectamente y sigue siendo fresco. Lo que pasa que yo recuerdo, creo que era un juego de Core, que era Fighting Force, ¿os acordáis? Sí. Pero yo contra el Mario, pero en 3D. Sí. Y me pareció una mierda. Hablando mal y pronto, malo de cojones. Pero bueno, en 3D hay uno que luego está muy bien, que es el Die Hard Arcade. Que es buenísimo. Sí, bueno, sí, eso está a guay. Ver, se podría decir yo. La evolución, bueno, algo similar de estilo que resultó medianamente bueno. Y fue The Warriors. Sí. Con versión de Play 2. De Rockstar, sí. God Hand también lo intentó con cierto éxito en su momento, en juegos muy divertidos, pero no volvió a ser lo mismo como en esta época. Bueno, yo es que creo que los juegos tipo Devil May Cry ocuparon este espacio que tenían estos juegos en la actualidad y desde hace un tiempo. No son juegos exactamente iguales, pero yo creo que sí que vinieron a ocupar ese hueco. Creo que lo hablamos en un programa ya hace muchos años, que sí, que habíamos opinado que el género había ha evolucionado un poco en esa vertiente, pero hacia ese estilo. Que es otra mentalidad, porque tú, por ejemplo, este juego es imposible contemplar algo así a día de hoy. Imposible. No me refiero porque ya sea un género superado. Si es que yo no me imagino a Fox diciendo, oye, vamos a crear este juego de Predators y Aliens, van a coger katanas y se van a pegar entre ellos. ¿Qué te parece? No lo hagas. Me vas a joder mi marca. O sea, ya no hay esa especie de... Me da igual lo que hagas. No. Hay especie de recelo al respecto a cómo representan los personajes de míticos de ciertas películas o series. Y esto a día de hoy para mí sería inviable. Y aparte le meterían censura, joder. Tal como está la gente... Las grandes compañías mandan un libro de estilo tochísimo. Exactamente. Para indicar lo que puede y no puede hacer el personaje. Claro, aparte este juego hace trizas lo que es el tema de los aliens. Como ya digo, es que cada final de fase tiene un alien diferente, un alien tocho diferente, y algún escupidor de veneno, otro así, como ya decía, no sé si cíboro, pero con unas garras puntiagudas fuera de lo normal, de color fucsia, rompe completamente con lo que es con lo que conocemos de Alien, de su universo cinematográfico. Y bueno, es cierto que estoy de acuerdo con vosotros que quizá a día de hoy no sería viable precisamente por eso, porque vemos cosas muy, muy raras que, bueno, en aquel momento no se le daba tanta importancia, pero hoy en día sí. Ah, bueno. Pero justo hoy en día sí se podría hacer algo del estilo de con Alien, teniendo en cuenta que la franquicia en cine se ha follado todo lo que había. Pero ya podemos, el videojuego también tiene derecho a hacerlo. Gaspar, pero manteniendo una estética. No han roto con la estética de Alien, aunque las películas para ti sean truños. Bueno, yo vi un Alien gigante en una de ellas, ¿eh? Que haya otras especies no significa que rompa. Es decir, en Prometheus. A ver, intenta arreglarlo. Espera. En Prometheus o en Covenant verías un alien de color morado con unas garras de 40 centímetros. Pero igual salió de un cangrejo, joder. Y aparte, el alien que tú estás hablando no cuenta, eso no existe. Esa peli no existe. ¿Vale? No existe. De hecho, lo intentaron cambiar ese tipo de personajes y no funcionó. La peli fue un truño hasta que llegó a las teles. Que ahí, bueno, a medida que la repetían, pues la gente se iba acostumbrando y la iba viendo con cierto desprecio. Pero ni en el cine ni en nada funcionó esa película de Alien. Y pues no hay mucho más que decir. Es un yo contra los aliens con cuatro personajes. Como decíamos, por cierto, el personaje de Dutch tiene más tetas que la chica. Es más ancho que alto. Es como los dibujos de Rod Liefeld. El tío. Mira, les estoy enseñando la imagen de. Es un Schwarzenegger. Es una copia del dibujo de Rod Liefeld de Capitán América. Es un Schwarzenegger. Una cosa así. A ver, es un Schwarzenegger, pero dos veces más ancho que Schwarzenegger. En fin. Podríamos dejar ya aquí el retro. No hay mucho más que comentar. Un juego extremadamente divertido y en el que matas muchísimos aliens. En ningún otro juego matas tantos aliens como aquí. Lo puedo asegurar. Nos hace poner al día nuestro emulador de mame. En el PC. Efectivamente. Bueno, muy bien. Nos vamos entonces ya con el final del programa. Nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido? Que matar nazis mola y matar aliens también. Gaspar. Yo he aprendido que he llegado tarde y que no veo problema para hacer otra arcade de Alien teniendo en cuenta cómo está el cine. Señor Oscar. Yo he aprendido que Gaspar se durmió y ahora está en plan Destroyer, que tengo ganas de jugar a The New Colossus aunque sea una versión pobre y en fin, no mucho más. Señor Jorge. Yo he aprendido que va a haber una película de Sonic. Madre. Será muy tróspida y yo iré a verla. A ver, por el foro, señor Oscar. Sí, empezamos. Lisbeth comenta: hoy he aprendido que, por cierto, ha habido ninguno preventivo. Está bien, hoy están despiertos. Se nota que acabamos pronto. Acabamos un poco antes. Dice: hoy he aprendido que Gaspar se pone filosófico al hablar de crucetas y que el resto de miembros del complejo están enfadados con él por no acabarse los juegos que le regalan. También que tengo que ponerme al día con Wolfenstein. Y que quiero jugar a este, aunque creo que con la pila de pendientes que tengo, creo que esperaré a la versión de Switch. Estupendo programa, como siempre, y nos vemos en el siguiente. Avales2000 dice: bueno, yo esta noche he aprendido que Blasco no defrauda, pero que a mí también me gusta más el primero. Y que, y quién sabe si se queda hueco para Wolfenstein 3 o es momento de otro reboot. Alien vs Predator me encantó, lo jugaba una y otra vez. Y dice: por cierto, Oscar, tranqui, que esta también la apunto en el libro de los retroanálisis. Un placer como siempre, un abrazo. Y postdata, siempre se me hace corto. De momento es lo que hay. Señor Jorge. Bueno, hay una más. Acabo de actualizar, hay un par de ellos más. PHF Thermite dice: yo he aprendido ya en la semana pasada que me he vuelto a incorporar al mundo laboral, aunque sea en forma de prácticas, y que por ello debo ir dejando que he aprendido preventivos para que no me quede dormido encima de la cama como me pasó el programa la semana pasada. Esta semana he aprendido que la serie Me Llamo Earl se basó en una historia real, en concreto en la figura de Bono del McDonald's, que matar nazis mola mucho, pero viendo el nivel que lleva España, para 2019 será penado con cárcel. Postdata, Bono, para equilibrar tu karma con lo del muñeco de McDonald's necesitas hacer 3 streamings de Splinter Cell Conviction en One X. Buah, demasiado, ¿no? Nisomod dice: pues yo he aprendido que he conseguido escucharos por primera vez en directo y que vuestro programa es revigorizante. Esta gripe está tocando a su fin. A tope, nos alegramos. Seguimos. Artoria77, yo he aprendido que los nazis son buenos enemigos, son muy malvados y visten muy bien, y además explotan en tropecientos pedazos de carne y sangre de manera muy satisfactoria. Bueno, vamos con el chat. Freeman pasea por Final Fantasy XV, dice: bueno, voy dejando un que hemos aprendido preventivo, y dice: hoy he aprendido que probablemente en un futuro distópico, gracias al nuevo DLC de Final Fantasy XV, el próximo Half-Life lo hará Square Enix, ya que Valve está muy ocupada contando los billetes que le proporciona Steam. Además, que Mario y Sonic volverán a la pantalla grande para los próximos Juegos Olímpicos. Buenas, Xenoverse. Oscar, ¿te imaginas que te imaginas que Nomura haga el próximo Half-Life? No sé, tío, nos cortamos los huevos. Desde que Nomura está a cargo de ciertos juegos de en Square Enix, la saga vende menos, o sea, esas sagas venden menos y son peores. Y estoy hablando de Final Fantasy. No, Final Fantasy vende una salvajada. El 13 fue el más vendido de la historia. Hombre, porque la generación duró 10 años, que si no. Y el 15 bueno, no sé si vendió más. No lo sé. Bueno, el 13 fue el más vendido y de lanzamiento, el más rápidamente vendido de toda la historia de Final Fantasy. Bueno, pues son peores. Y el 15 no mola. Mira, ese Half-Life 3 por lo menos sabemos que saldría un plazo de entre 5 y 10 años. O no saldría. Y al salir, a los 2 años seguirían anunciando DLCs para completar la historia. Sí, saldría el 3.1, 3.2. Bueno, para finalizar, yo he aprendido que voy a tener que jugar con Oscar a Monster Hunter World en alguno de estos días. Sí, porque así, me está ahí incitando a ello. Así volvería a salir en el canal de YouTube. Lo que pasa es que yo tengo miedo, Oscar, porque creo que voy a entrar en la droga. Porque tú estás enganchado y la primera es gratis, como se suele decir. Sí, pero bueno, está bien, ¿no? Está bien. Una buena droga. Bueno, la semana que viene mucho más complejo de Anda. Nos vemos con más videojuegos y nuestro toque característico. ¡Hasta luego, amigos! Buenas noches. ¡Hasta luego! Buenas noches. Adiós.